Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo la mutarrata del yermo. Así es, carnal. Y les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más varios otros servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Que por cierto, sí, recordando, el Facebook del café lo lleva su servidor Carmix y mi hermanejo lleva el Twitter, ¿no? Simón. Y el Instagram, pues ahí de vez en cuando alguien se aparece. Alguien se acuerda que tenemos Instagram. ¡Ah, shit! Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues ya, carnal, listo. ¿Qué tenemos esta semana, mi hermanejo? Tenemos varias cosillas que platicar, ¿no? Sí. Como me comentabas de los Battletoads. Ah, es que... anuncios de E3, ¿no? Anuncios de E3 atrasados. Por ahí me enteré que viene un nuevo juego de los Battletoads. A mí me gustaba mucho ese. Sí, era increíblemente difícil, frustrante, y había mucho odio y rencor después de ese juego, pero... ¿Qué? Pero era bueno, ¿no? Pero era bueno, pero qué bueno que te gustaba. Sí, exacto. Sí, regresan los Toads en un nuevo juego exclusivo para Xbox, por lo que veo. Uh-huh. Está bien. Habrá que checarlo. Me gustaban los mendigos sapos. El diseño que le pusieron ahora está padre. O sea, uh-huh. Me gustó. Aprovechan mucho las bondades de los gráficos. Y es caricaturesco, pero se ve bastante bien hecho. Sí. Ojalá mantengan la esencia de los dos. Si quieren, no en la dificultad extrema y rompe amistades, pero... Pues sí que tenga un cierto... Rompe controles. Rompe controles, claro. Sí. Los octavos de... ¡Ay, me llevo la fregada! ¿Te acuerdas? El de Super NES era menos, ¿no? Sí. Bueno, era igual de difícil, pero... Era mucha repetición. Battletoads, un videojuego que salió originalmente para el Nintendo Entertainment System. En 92, 93. Ya de los últimos juegos que salieron con el Nintendo, de hecho. Ajá, sí. Trade West, creo que se llamaba la compañía, que era... Trade West. Y Rare era el desarrollador. Que Rare después hizo Killer Instinct, ¿no? Creo que le hizo Killer Instinct para... Killer Instinct y Donkey Kong Country. Ah, cierto, cierto. De hecho, el dude que hizo Battletoads, que no me acuerdo cómo se llama, lo regresaron a Nintendo para que desarrollara específicamente Donkey Kong Country y quitarle la... supremacía de ventas a Sega en Estados Unidos. Y mira que lo logró, ¿eh? Porque Donkey Kong Country fue uno de los juegos más vendidos y más populares de los 90, ¿no? Sí, de hecho, la anécdota es que él había juntado acá toda su bola de equipo y los metió en una ala sellada dentro del edificio de Nintendo para que pudieran estar trabajar en paz. Y ni siquiera el presidente de la compañía tenía acceso. Cuando está la anécdota, una vez que no me acuerdo cómo se llama el presidente de Nintendo en esos años, pero quiso ir a ver qué estaban haciendo el equipo de Donkey Kong, pues pasa acá su tarjeta para entrar al ala esa de desarrollo de Donkey Kong y pues no entraba, no daba acceso. Pues se tuvo que llamar al mando de, oye, pues díganles que me dejen entrar, ¿no? Ni siquiera él tenía acceso a ese lugar. luego me dices que alguien les dijo de, ah, mira qué bonitos gráficos para el... El mismo presidente de Nintendo les dice, le dice a este cuate, oye, no manches, se ve precioso, así van a ser todos los juegos del Nintendo 64, pensaba que iba a ir para ese sistema. Y dice, no, esto es para Super Nintendo, ¿no? Así de, ¿te cae? Que Donkey Kong Country, precioso juego, pero... Híjole, es como Bethesda, está lleno de bugs, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tiene un montón de bugs. Y glitches, y el hitbox es muy raro y está chistoso, en fin. Que aún así lo acabamos. Sí, por supuesto. No es tan, realmente no es difícil, no es un juego complicado ni mucho menos, pero de repente sí es de, ok. Te pasaba, no sé, te aventaban un barril muy por encima de la cabeza y de todas maneras te daba, ¿no? Como que... Okay, es lo que llaman el hit rate, ¿no? El hitbox. Hitbox. O sea, el pedacito en que sí te puede pegar un sprite, ¿no? Uh-huh. Medio chistoso también. De repente, había unos stages donde no sabías en qué si podías estar parado, en qué no, o en qué momento terminaba la plataforma, en cuál no. Tenía sus cositas, honestamente. Y, fíjate, volviendo a los tops... Tuvieron una película animada, creo, ¿no? Una serie animada. Algo. De eso no me acuerdo. Pero fue un especial, lo sacaron en Canal 5 en algún momento y dije, oh, le van a competir a las Tortugas Ninja. Pues no, pero no intentaban, ¿no? De veras no me acuerdo de eso, ¿no? ¿Te acuerdas que, de hecho, la publicidad del primer juego de los Baldur's era así como que mejor que cualquier Tortuga Ninja? Algo así era. Era la idea. Y me acuerdo que lo compraron mis papás en aquel tiempo. ¡Qué barbaridad! O sea, el primer día que lo jugamos y de, ¡ah, eso es bien padre! Después de así, la frustración, el dolor, hermano. Sí, jamás la acabé. No. Jamás. Llegué al stage 10 y ahí se acabó el asunto. Y eran 12, ¿no? 12. Supongo que ahorita, con un poquito más de tiempo y ganas, podría hacerlo, pero no quiero. Y tuvieron un breve regreso en Shovel Knight, ¿no? En Shovel Knight, exactamente, también exclusivo para Xbox. Fue un contenido descargable para Shovel Knight, ni idea de qué haya tratado, pero creo que te dabas en la torre con ellos, con los Toads. Fíjate, y ahora ya regresan ya como... Con un juego aparte. No sé si tuvieron cómic, creo que sí llegaron a tener algún... Me sorprendería que no, ¿sabes? Eran muy marketeables, ¿no? Era muy marketeable para los noventas. Tenían todos los diseños, ¿no? O sea, lentes cool, ya sabes. Sí, claro. Todos estrabadotes, ¿no? Y la idea de las tortugas, que nosotros somos los bien extremes. Sí, me sorprendería que no haya habido. Es más, a ver, déjame ver. ¿Te acuerdas también de las tortugas ninja que había unos sapos? Unas ranas que... Sí, que vivían en el bayou. De figuras, ¿no? Sí, vivían en el bayou. De eso no recuerdo si llegaron a salir en la serie animada. Creo que sí. Y también en las tortugas salió Usagi. Usagi Yojimbo alguna vez salió de invitado, tanto en el cómic como en la serie animada. Creo que es la única vez... que he visto que haya una versión animada de Usagi. ¿Sí? Sí. Solamente por este... por las tortugas. Sí hubo un cómic de Battletoads. Sí hubo un cómic de Battletoads. Pero creo que se distribuye exclusivamente por el juego o algo así. Ay, estaba muy piñata. En fin. Era un video game tie-in, ¿no? Sí, eran otros tiempos. Hubo un cómic de Mortal Kombat. Ay, ¿por qué? Y yo tuve un número de ese. ¿Por qué? Porque todo lo que nos saliera cómic lo comprábamos. Lo publicaba Acclaim Comics. Acclaim, cuando tenías un propia marca de cómics. Cuando compraron Valiant. Sí, de ahí publicaron Turok también, ¿no? Sí, cuando salió el videojuego de Turok. De para 64. Nintendo 64. Turok Dinosaur Hunter era, ¿no? Por cierto, era cazador de dinosaurios. En fin. Que tú lo ves que era un personaje de Gold Kid, de hace un friego de años. Sí, claro. Luego lo publicó Valiant. Valiant Comics en los 90s, cuando era puro Valiant. Y trajeron a Turok como parte de su universo, ¿no? Solar, Man of the Atom, a Turok, a Magnus Robot Fighter, con su look de Zap Brannigan. Okay. Igualito. Bueno, Zap Brannigan con look de Turok, la verdad. Es distinto, Magnus, perdón. Sí, es al revés, exacto. Y ya después, cuando Acclaim compra los títulos y las propiedades de Valiant, se llevan todo y hacen los videojuegos precisamente de Turok y de Shadowman. Hubo, creo que, 3 juegos de Shadowman. ¿Juegos de Shadowman? En el Nintendo 64. ¿Entonces? O PlayStation, o cualquiera de esas, ¿no? O sea, en la misma época estuvo saliendo el videojuego de Shadowman, que es para lo que tenían los habían comprado los cómics. Fíjate que de Shadowman, ¿para qué vas ahí si no me acuerdo, ¿eh? ¿No te acuerdas uno de Super Nintendo de Iron Man y Exo Manowar? Ah, sí, sí, sí, de ese sí me acuerdo. Iron Man Annexo Manowar in Heavy Metal. No, bueno. Era malito el juego como él solo, ¿eh? Creo que también hubo un cómic, ¿no? Hubo un cómic, sí, hubo un cómic crossover de Iron Man y Annexo Manowar. Muy lógico, ¿no? Los dos con, pues, con armadura. Una armadura que chistosa, ¿eh? Jamás lo leí. Tampoco es como que tenga ganas de hacerlo. Fíjate, de hecho, ahora que me pongo a pensar, ves que Kamite estuvo trayendo los cómics de Valiant. Digo, ahorita ya no sé, pues ya no ha sacado nada de Valiant. Supongo que ya no están produciendo. Pero todos los personajes de Valiant yo los conocí por videojuegos. O sea, yo conocí a Turok, a Shadowman, a Exo Manowar por videojuegos. La verdad es que en los 90s no seguía esos cómics de Valiant. O sea, los llegué a ver alguna vez, me parece, pero no me llamaban tanto la atención. No, esos los podían ver en el antiguo Comic Castle. Sí. En unas bolsas que te vendían como de 5 cómics por 2 o por 1, algo así. Ándale, sí, del Value Pack, ¿no? El Value Pack, exactamente, no me acuerdo cómo se llamaba. En un Value Pack, por cierto, me venía un número de Shadowman, un número viejísimo de Shadowman con su look noventero. ¡Oh, Dios! Muy feíto. Venía ese de Shadowman, venía Youngblood Strike File. Ese sí. ¿Cómo olvidar Youngblood Strike File? Ese hasta lo leí. Sí. ¡Oh, Dios! Estaba Super Patriot y otro... Bueno, cuando se hablaban los de Image Comics, ¿te acuerdas? Que Super Patriot, ves que quedó... Era de Eric Larson. Sí, exacto. Y luego y lo mezclaron ahí con unos personajes de Youngblood y no sé qué más. No, pues te acuerdas el caso de ¿cómo se llama este infeliz? Chapel, que fue el que... Un personaje de Youngblood, que se supone que es quien mata al Simmons, o sea, se hace Spawn. Exacto. Ya después lo rebotearon eso y resulta que ya era una chica llamada Priest. Priest, que salía en la película. Y honestamente simplemente lo hizo McFarlane para no tener nada que ver con los Youngblood. Sí, exacto, porque aparte fue la época en la que Rob Liefeld se peleó con ellos, qué raro. ¿Cuándo? ¿Con quién? Con todo, con el mundo, ¿no? Y se fue al demonio, ¿no? A hacer su propia editorial. Un par de veces para evitar impuestos. Ajá. Awesome Comics y Extreme Studios, ¿no? Sí. No, es en serio, ¿no? No le estamos. O sea, y no es echarle tierra a Rob Liefeld, pero de veras. Él hacía eso de sacar sus editoriales o sus sellos editoriales. Los quebraba, los volvía a hacer para no estar pagando impuestos. Y fíjate cómo son las cosas que da la vida, carnal. Ahí se ve que el que se la sabía y el que salió ganando todo esto fue Todd McFarlane. De toda esa onda de Image, porque él supo hacer business. Rob Liefeld no. Tan es así que ya no tiene los derechos de Youngblood. O sea, salió una nota hace poquito de que... lo explicó ahí más o menos en un post en Facebook cómo estuvo la onda, pero que con tal de salir de un bache económico, compartió derechos con alguien de Malibu Comics. Después este otro alguien vendió esos derechos... Y no sé todo el maneje legal, pero para efectos prácticos, los personajes de Youngblood ya no los puede hacer él. O sea, su propia creación. Está cañón. Bueno, también, o sea, sí entiendo tu punto de que es McFarlane quien sí le salió, pero no me puedes negar que a Jim Lee también le salió. Ah, le salió muy bien, o sea, ahora tiene una mega chamba, ¿no? Y él sí mantiene los derechos de sus personajes. Los de... Todo lo de Wildstone. Le salió mejor, ¿no? Sí, sí, sí, que o sea, Wildcats copia de los X-Men, etcétera, etcétera. Sí, aunque, bueno, digo, la diferencia... Yo creo que fue con los que mejores les fue, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, Eric Larson, de alguna manera, pues también, ¿no? También anda bien y pues tiene chamba y toda la onda. Jim Valentino no sé qué haga. Un tiempo fue publisher de Image. ¿Quién más...? ¿Qué más estaban? Will Sportacho, ¿qué hace? Sigue dibujando. Ah, okay. Sigue dibujando. Dibujó para Spawn incluso. En algunos números. Dibujó para Marvel. ¿Quién más estaba? Mark Silvestri. Ah, claro, Mark Silvestri pues se quedó como con Top Cow. Ah, ¿sí? Le va bien. Sí, o sea, Top Cow es uno de los imprints de Image Comics que la verdad sigue produciendo y tiene su propio mini universito, ¿no? O sea, con Cyberforce y todo ese rollo. Sí, será su vaca lechera. Más o menos. Su Top Cow. Sorry, ya. No, la vaca lechera se llama el Sejic Verso, ¿eh? Pues es el Top Cow. Sí, por eso. Así es. Por cierto, que decía Stefan Sejic que casi le da un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque dice que se le descompuso su compu. Y que y que por un momento, cuando estaban haciendo la restauración, no encontraban 12 páginas del último número de Harley. ¡Y! Yo creo que en ese momento sintió el verdadero terror, ¿no? Sí, de, ay, vamos a tener que mandarlo un par de semanas después. Dice que no, que afortunadamente sí lo recuperó. Pero imagínate el... ¡Qué miedo! ¡Ay, el terror! Moraleja, chicos, respalden sus cosas. Sí, a cada rato. Cómprense un disco externo pachón. Sí. Que ya no están caros, ya están 2 o 3 gigas como por 1500 pesos. Ajá, exacto. Teras. Teras, perdón. Sí. Y ya les alcanza. Un par de teritas ya alcanza para algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Si son para lo que hagan, ¿no? Pero si son dibujantes, por ejemplo, que guardan muchas cosas en archivos pesados, o sea, en diferentes capas y todo ese rollo, pues ahí, ¿eh? No vaya siendo la de malas. Ya, aparte, para las revisiones, ¿no? Versión final, final, final, final ahora sí, final versión, final ahora sí, versión 2. Este es el bueno. Final ahora sí, me canso por mi madre que este sí es. Así algo así. Final ya me pagaron, ¿no? Final ya me fregué. Exacto. Así es, carnal. Pero bueno, muy bien, mi hermanejo. Pues, ¿qué noticias tenemos para platicar esta semana, mi hermano? Pues una noticia bastante pachona, aunque no sé bien qué vaya a traer. A ver, venga. Pues bueno, resulta que DC, insisto que de las dos compañías grandes de allá de Estados Unidos, las dos de las más grandes, DC es quien siento que está haciendo las cosas mejor, pero todavía no está rindiéndole tantos frutos. Ok. Ahora resulta que DC va a crear una nueva división interna, que se llama New Publishing Initiatives. Okay. O sea, nuevas iniciativas de editoriales. En palabras de la compañía, esta división se supone que incluye un esfuerzo renovado en, así lo dicen, en asuntos internacionales. Ah, yo creo que en asuntos internos. Sabían que estaba involucrado. No sé a qué se refieran con eso, pero bueno. Y que es un y que para sus amos y señores, Warner Brothers y AT&T, pues es una, esa nueva división es muy importante. Cuando dicen eso, es más bien que están esperando el retorno de billones y billones de dólares. Se van a decepcionar, pero bueno. Sí, es cierto, ¿eh? Cuando tu empresa te dice, no, es que este puesto o esta área nueva es muy importante, es que esperas varo, ¿eh? Es que esperan mucho varo, y si no generan mucho varo, se van a decepcionar. Pero bueno, en fin, lo interesante aquí es quien va a fungir como editora en jefe de esta New Publishing Initiatives se llama Mary Javins. Mary Javins fue la editora mucho por un buen rato allá en DC del grupo de ediciones de todo lo que tenía que ver con Justice League, y ella fue quien impulsó mucho para que salieran pues unos títulos pues medio conocidos, ¿no? Como The Flintstones, como Snagglepuff. Todas que ganan Eisner, ¿no? Esas cosas que ganan Eisner y ganan reconocimiento internacional, ella fue quien impulsó esas iniciativas. Ella estaba en Marvel mucho tiempo, ¿eh? Sí, mucho, exacto. Estuvo en Marvel. Y por lo que veo, ahora va a tener, por lo que se entiende, ahora va a tener un puesto de mayor jerarquía, de mayor importancia, a cargo por completo, ya no nada más como que del grupo editorial de tú edítate estos cómics, no. Ahora ya va a ser como que la manda más de toda esta nueva división dentro de DC. Un ascenso importante. Tengo mucha curiosidad de ver en futuros meses de qué va a tratar el asunto. Que menciona la parte internacional, ¿no? Sí, a ver, o sea, ¿a alguien se le ocurrirá sacar su porquería de servicio de DC para el resto del mundo? Yo diría, ¿no? Ojalá. Le digo porquería, está pachón, pero come on. Pero no la puedo usar. Pero pónganlo en mercados locales, en moneda local. Con eso. Sí, sí, sí. Luego le haces lo difícil, porque tienes que lograr ese equilibrio de, pues pongo un precio competitivo, pero que tenga que ver con lo que estás ganando allá, ¿no? Ah, bueno, si Netflix lo hace, que no lo puede hacer otra compañía, sí, ¿no? Exacto. Aparte eso de que la división de publicación internacional, pues me suena también como a ir buscando cosas de fuera, ¿no? O sea, licencias que puedan incluso llevarse a DC Comics y de ahí publicar, ¿no? Probablemente, porque no sé. ¿Sí? Yo creo que también lo que esperaría mucho de retorno de inversión es que traigan o se generen propiedad intelectual que les sea redituable a lo largo a Warner y a AT&T, ¿no? Estoy seguro que lo que están, o sea, de eso sí, por ese lado estoy seguro que tienes razón. Deben estar buscando comprar cosas para adaptarlas a otros lados y ganar mucho dinero, eso sí. Muy seguramente. Lo interesante, por lo menos para el café, o sea, honestamente a mí, por lo menos, muy en lo particular, me vale cacahuate si se adaptan o no, pues que me den cómics pachones. Que seguramente es la idea, ¿no? O sea, yo esperaría. Pues, la verdad es que tomemos un poquito el caso de éxito de Vértigo. O sea, en aquellos años, Karen Berger y compañía estuvieron mirando hacia afuera del mercado americano para llevarse escritores y dibujantes con nuevas ideas y a crear cosas que ya vimos el programa pasado, que a la fecha siguen dando dinero, se siguen llevando a medios, se siguen publicando y fueron grandes cómics, ¿no? Entonces, si algo como eso se quiere replicar y quieren pues como que traer iniciativas frescas, ideas nuevas, yo lo aplaudo, la verdad. Es más bien una muy buena idea el tener ese tipo de iniciativas. Sí, lo único que me pone nervioso es lo de Warner Brothers y AT&T, pero fuera de eso, lo demás está súper bien. No, pues claro, pues son los inversores, ¿no? Es el cliente, ni modo, ¿no? Sí, pero ojalá no estén ahí con las narizotas metidas. Sí, como que lo mejor que pueden hacer es que dejen que hagan sus cosas. Sobre todo en el medio del cómic, honestamente. Nadie se mete a los cómics para hacerse rico. Sí, honestamente. ¿No? Y lo mejor que te puede pasar es crear un ambiente más sustentable para seguir publicando cómics. Pero hacer eso toma tiempo. Uh-huh. Así que, pues bueno, esperaría que le den chance a toda esta nueva división de New Publishing Initiatives y a Mary Javins a la cabeza de ello. Pues ojalá ya. Gail Simone estaba muy contenta, ¿eh? Con este anuncio, por cierto. Sí, pues mucho tiempo. De hecho, ella fue su editora un buen tiempo cuando todavía... Ah, pues cuando fue recientemente con lo de Plastic Man. Uh-huh. Fue su editora, por ejemplo. Ah, mira, nada más. Y creo que se conocen desde hace mucho, pero bueno. Ah, pues sí. Y ves que le decías que era editora de grupo de todo lo que era Justice League, ¿no? Entonces también le tocó el relanzamiento cuando fue Justice League normal, Justice League Odyssey y Justice League Dark, que está muy buena, ¿no? A mí me está gustando bastante. Me conseguí el primer TP, está pachón. Honestamente me metí porque dije, esta Satana, vamos a ver de qué se trata. Y luego sale el detective chimpancé, pues con eso tengo. Ay, ese me encanta ese personaje. Es buenísimo. A diferencia de Jaguar, por cierto, o sea, muchos comparan a Jaguar con el Detective Chimp. No, en realidad, el Detective Chimp tiene alegría por la vida. Y Jaguar tiene amargura. Tiene mucha amargura. Toda la amargura. Así que, pues bueno, ahí queda el asunto. Sí, aparte el Detective Chimp es una onda más místico-espiral, ¿no? Ah, sí, definitivo. Aparte. Bueno, Howard más o menos, porque te acuerdas que él creo que salió en el título de Manting. Sí, originalmente era un asunto más místico, pero realmente ya es más bien como... es del espacio. Y ahí se acaba. Es del espacio y es raro. No, es un pato. Y es un pato. ¿Qué más necesitan saber, no? Sí, exacto. Está bien. ¿Tú quieres comentar algo? ¿Mandarnos a la goma? No sé. No, pues nada más que pues estamos en los... Pues siento que estamos otra vez en los 90. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Pues, los gringos. Ah, ok. ¿Qué hicieron? Ahora resulta, ¿sabes de quién es la culpa de toda la violencia en el mundo? Ah, otra vez los videojuegos. Sí. ¿No? Otra vez esa misma. Siento que volvimos a ver a Marilyn Manson dando entrevistas y todo eso. Ay. Y luego su iniciativa de Walmart, ¿supiste? Ah, de retirar la publicidad. De videojuegos. Pero las armas. Son lindos. Oye, mejor vamos a hablar de algo pachón. A ver. ¿Les gusta Margaret Bennett, chicos? Sí. Ah, pues resulta que no ha estado de floja, ¿no? De hecho, no, es bastante trabajadora. Viene un nuevo cómic de Margaret Bennett. A ver. Se llama Horde. La Horda. La Horda. Y es una... va a ser una novela gráfica. Ah, qué bueno. Ahora sí que va a ser de un solo jalón. Déjame adivinar, ¿Aftershock? Viene por Aftershock, sí, Comics, seguro. Que es como que su casa para publicar sus propias ideas locas, honestamente. Me hace sentido. Y es un cómic que va a ilustrar Leila Lace, a quien no conozco, por cierto. ¿Quién? Leila Lace. No. La verdad no la ubico. Pero bueno, vi los extractos del cómic, se ve bastante pachón. Es una historia típica de Margaret Bennett, ¿no? Es una historia de horror. La mujer es bien pachona, es bien linda, pero le cocina, les gustan sus fotos, Instagram, food porn que pone de repente. Pero no, le gusta el horror. Es una historia de horror de una acumuladora, pero una acumuladora sobrenatural. ¿Qué acumula? Vete a saber, cadáveres, cuerpos, almas, todo lo anterior. ¡Órale! Sí, me dio gusto escuchar esa noticia. Viene para octubre. Ah, octubre. Por supuesto que en octubre. Por ahí del 31. Probablemente por ahí del 31. No me extrañaría que incluso hicieran un pequeño extracto de ese para el Halloween Comic Fest. A lo mejor, a lo mejor podría quedar bien. Ya ven que se les da. El segundo Free Comic Book Day del año, ¿no? Ya se volvió eso, ¿a poco no? Sí, que no sé. Tengo mis reservas con todo lo del Free Comic Book Day, el Halloween Fest y demás. Pero bueno, muy personales, honestamente. A ver qué otra cosita hay por acá. Ay, sí, todavía varios. Eso de Horde es como juego de palabras, ¿no? Horder y. Sí, o sea. La Horda. Exactamente. ¿No? El Horder es quien acumula, ¿no? Sí, como mi hermano acumula cajas de Amazon o algo así. Me decía mi esposa que ya pudimos haber construido un cobertizo con pura caja de cartón. O pensaban que tenían un negocio de reciclaje. También. Sí, tira tus cajas, infeliz. Suelo hacerlo, pero todo se me olvida. Bueno, por cierto, una pequeña mini recomendación rápida del café. A ver. Salió un cómic nuevo de Marvel, que está pachoncito. ¿De Marvel? Future Foundation. ¿Ah, ya salió? Ya salió el nuevo cómic de la Future Foundation. A ver, tú que conociste a la primera Future Foundation, explícanos de qué va. Pues básicamente la Future Foundation fue la idea de Reed Richards durante la etapa de Jonathan Hickman. O sea, para pronto la Future Foundation existe por Jonathan Hickman. Donde en los primeros números del run de Hickman, Reed estaba obsesionado con algo. Te voy a decir la obsesión más grande que puede tener Reed Richards. ¿Y la ¿El mismo? Más, también. Y Doom, ¿no? No, al revés. Doom está obsesionado con Richards, ni lo sabemos. Pero él está obsesionado con responder una pregunta. Quiero solucionar todo. Esa era su meta. Dice, I want to solve everything. Él estaba convencido de que con su ciencia podría resolver todo. Así que empiezan, es una de las etapas más creativas que ha tenido Fantastic Four, la verdad, con Hickman al frente. Y parte de las iniciativas de Reed es de, en algún momento pensó, bueno, ok, yo puedo hacer muchas cosas, pero no lo puedo resolver todo. Necesito mentes brillantes, mentes tan o más brillantes que yo. Así que la forma en que se le ocurrió, hay mentes brillantes en el universo Marvel, como el Doctor Doom, por supuesto, Tony Stark, Amadeus Cho. Es decir, yo, sobre todo. Hank Pym. Aunque algunos digan que no, pero él era el científico supremo. ¿Era el científico supremo? Pym es un monumento a la mediocridad. Oh. Y Scott Lang lo sabe, ¿no? Y Doom lo sabe. Pero bueno, el caso es que dice Reed, si yo no puedo hacerlo solo, en un futuro, necesito ir construyendo esa generación que sí va a poder resolver todo. Y esa generación, él tiene en sus manos a una, que nació de él, una niñita, ya no es otra niñita, que es Valeria Richards, una de las más grandes genios del universo Marvel. Que se supone es la persona más inteligente del universo Marvel. Después dijeron que también es una niña de Wakanda, esta no se llama Okoye, se llama... Bueno, totalmente no Shuri. Onome. Ajá, totalmente no Shuri. Ella se supone que también. Así que empezó a juntarlos, a juntar a esos niños con grandes capacidades para crear una fundación en la cual a futuro ellos fueran los que resolverían los problemas del mundo. Entonces, ese fue el origen de la Future Foundation. Allí tenía, por ejemplo, a chicos de la Power Pack, tenía a Alex, ¿no? Alex Powers, ajá, exactamente, a su hijo, a Franklin Richards, que es pues el mutante, yo creo que el más poderoso. O sea, él es capaz de crear universos y Galactus fue su heraldo en el futuro, entonces... Era su mascota. Sí, exacto. O sea, así, Galactus is my herald. ¡Ah, su! Ok. Estaba Valeria, estaba el clon hijo de uno de sus villanos, que es Bentley 23. El clon de The Wizard, ¿verdad? El clon de The Wizard, exactamente. Guaranazo, perdón. Y que siempre es como medio evil, pero no. Le ayuda mucho que estaba medio obsesionado un rato con Valeria, no sé qué tanto. Y estaba también Dragon Man, que no es de dragón ni es un hombre, es un robot. ¿Qué? Eso es publicidad engañosa. Exacto. Y se fue juntando Leech, si mal no recuerdo, otro de los mutantes. Y también un moloide, un moloide que no recuerdo su nombre, pero también resulta que era de todos los moloides que siempre eran como mindless creatures que nada más estaban al servicio del Moleman, este era un genio. Y tuvo su cómic, ¿no? Un buen rato. Muy buen rato. Tuvo dos iteraciones de la Future Foundation. Órale, ok. Uno escrito por Hickman, efectivamente, que fue cuando cancela Fantastic Four, cuando muere Johnny Storm, y que pues obviamente ya está mejor de salud y todo el rollo. Se lo comen unos bichos o algo así, ¿no? Sí, los de Annihilus. ¿Quién es ese? Ya hemos hablado de Annihilus, el de Annihilation. Ay, no me acuerdo quién es. Jamás me acuerdo de él. Tan eso así que no te acuerdas de eso. Eso lo comen, según. Después resulta que no. Más bien los dominó y toda la onda, ¿no? En fin. Se cancela Fantastic Four como título. Sale el título de Future Foundation, que fue cuando Spidey se unió a los Fantastic Four otra vez, con el traje blanco. Muy padre el traje, por cierto. Y fue la etapa de Slott en la que todavía tenía Spidey. Fue complejo coordinar eso, la verdad. Me imagino que a nivel editorial fue un rollo. Regresa al título de Fantastic Four para hacer a su número 600, ya sabes, ¿no? O sea, porque, pues, los números, o su aniversario, no sé cuál. Y el caso es que mantienen el título de Future Foundation y continúan con el título de Fantastic Four donde se habían quedado. Termina la etapa de Hickman y viene Matt Fraction al frente del título, si mal no recuerdo. Y Matt Fraction con Mike Allred lanzan Future Foundation y aparte con Mark Bagley lanza Fantastic Four. Y ahí les perdí la pista, la verdad, durante un buen ratito, hasta que llegó lo de Secret Wars, lo cancelaron, estuvo nada más el Marvel Twin One, y los Fantastic Four que quedaron se desperdigaron un rato porque ya no nos caían bien, porque no eran de Fox, ¿no? Y pues esos qué. De hecho, ya no había títulos de Fantastic Four. No había título, exactamente, que era una gran omisión, fuera así de, no manches, pues si fue el que inició todo el asunto, ¿no? Tampoco se vendían mucho al final, ¿eh? Así que ni podemos decirle mucho a Marvel. Sí, no, los últimos no, los de Hickman se vendían muy bien. Sí, pero ya al final, antes de Secret Wars, no se vendía bien. No, la verdad es que no. Y también, pues, no les interesaba promover Fanforstic, ¿no? Bueno, ni a Fanforstic le interesaba promover Fanforstic. Ni a Josh Trank le interesaba, ni a Kate Mara menos. No, a Josh Trank no le interesaba nada. Solo el alcohol o algo así. Sí, exacto. Sí, tenía broncas. Que sí. Terminó por disculparse el señor, ¿eh? ¿Y cómo se llama esta Rooney Mara? Kate Mara. Kate Mara, este... Menos. Sí. Acabó muy mal ahí. Salió muy peleada, sí, y la maltrataron bastante. Y tan es así que se nota su actuación, ¿eh? Que le vaya a ir a cacahuate. Sí. No, de todos los que salieron ahí, es a quien menos le puedo echar la culpa. Sí. Michael B. Jordan le echó. Michael B. Jordan le echó ganas. Pues ya que no. Miles Teller es Miles Teller, así que no le echó ganas. Con todo respeto, señor Teller, pero sí, no me encanta. Pues regresa a la Future Foundation. Ahora, como ya regresaron los Fantastic Four. Porque ya otra vez los tiene el ratón y dice, ya otra vez somos amigos, dame dinero. Ajá, y los vamos a meter al MCU y toda la... Quieran onda. O no, es más, aunque no, es más, especialmente si no quieren. Pues resulta que entonces Marvel dice, ok, ya que otra vez podemos utilizar a estos personajes, vamos a revivir a la Future Foundation. Quien se encarga de revivir a esta... El escritor encargado de esto es Jeremy Whitley, quien escribió Unstoppable Wasp. Ok. ¿Y el arte de quién es? Sí, es de Will Robson, a quien no conocía, dibuja bastante padre. En tintan, que es muy curioso de esos cómics que todavía tienen en tintador. Uh-huh. Las tintas son también en colaboración de Will Robson y Daniel Orlandini. Los colores son de Greg Menzi, las letras de Joe Caramagna, viejo conocido. Uh-huh. Y la editora Sara Bronstad. Y el asunto del cómic está pachón. Es en el cómic de Fantastic Four, que ya una vez lo enseñamos aquí, o sea, ya saben de qué se trata, ¿verdad, chamacos? Los Fantastic Four se regresan a la Tierra y dejan que la Future Foundation busque por ahí a Molecule Man y... Sí, exacto. Y, sí. Y vayan a ver si puso a la puerca, ¿no? La cósmica puerca, ¿no? Para que no estén aquí fregando. Pues en una de esas, es muy curioso, de hecho el cómic realmente empieza en el número 12 de Fantastic Four actual, que compré nada más para ver de qué se trataba. Ah, ok. Eso me pone a pensar algo, pero ok. Y el cómic empieza con Julie Power. Ah. A ver, ¿qué había pasado con ella después de que se ganó un boleto de ida para Botadero? Población Julie Power. Exclusivamente Julie Power. ¿Y qué estuvo haciendo en esos meses Julie Power? No mucho. Estaba en la depre. Gracias, Carolina Dean. Gracias, Nicominoru, pero bueno. Tragando cereal directo de la caja. Too close, Whitley. Too fucking close. En fin. Y estaban en esas cuando se le aparece Alex Power y Dragon Man. porque se metieron en una bronca de la que no podía salir, necesitaban una válvula de escape, y se jalan a Julie Power. Oye, Julie, tú puedes viajar a la velocidad de la luz, vente, necesitamos que nos lleves. Bueno. Y de ahí empieza el cómic de Future Foundation, bastante pachoncito, honestamente está... Y desde el elenco está padre. ¿Ahora quiénes fueron la Future Foundation, carnal? Está Alex Power, Julie Power, Dragon Man, Bentley 23, Onome, Artie, a quien no conocía. Es el, Es un mutante. Es un mutante, sí. Pero no lo vi. Él salió en Es un mono rojito chistoso. Sí, él salió... Era de los Morlocks, me parece. Ah, ok. Sí. Leech. Leech, ese sí, es el que robaba poderes, ¿te acuerdas? Sí, sí. Los Moloides, que son cuatro. Tong, Torg, Mick y Kor. Okay. Son Moloides genios. Y los Uhari, Bill y Gu, no los conozco. Son unos pececitos. Ah, eso no los conocía. Y como el maestro invitado, Dios, Yondu Udonta. ¿Yondu? ¿Yondu? Ahí anda. No sé por qué. El cómic, la verdad es que empieza bastante. El arte está sumamente pachón. Se ve bastante bien. Muy bonito, muy buenos colores, las tintas muy definidas. De veras ni siento que sean tintas tradicionales, Son tintas tradicionales. Son tintas tradicionales. Sí, la verdad luce muy bien, Sí, no sé si sea la combinación con el color o qué onda, pero se ve bastante padre. Y se trata de un de sacar a alguien de la prisión. Un prison breakout, ¿no? Un prison breakout. Por lo que entendemos, alguien más que se va a unir a la Future Foundation. Voy conociendo a Bentley 23. What a dick. Ah, sí, es un douchebag. Sí, me gustaría un cómic con este cuate, con Quentin Quire y con... ¿con quién más podría estar? ¿Quién más es un cretino? Pues no sé, poner una bola de cretinos y The douche. Hacer mi título, The A-Hole Avengers, o no, nada más A-Holes. What a bunch of A-Holes. Serían pachones. Bastante recomendable el cómic si lo que les gustan es la aventura espacial y conceptos muy raritos. El dibujo está bien bonito, Sí, sí, sí. O sea, el ¿qué tienen que meter como herramientas para hackear la prisión? Es padrísimo. Básicamente le dan piojos, nanopiojos a Julie Power. Ah, sí, sí lo vi, sí vi el dibujo. ¿Qué están haciendo? Y termina toda tusada. Pero bueno. Esta vez está, honestamente, está pachón, está bonito, está tierno. No es un cómic, o sea, si a ustedes lo que les gusta son los cómics de Marvel estilo Daredevil, Immortal Hulk, o la cosa esta que está haciendo de Carnage o algo así, que entiendo está muy macabre, no sé qué, entonces este no es para ustedes. Es otro público, ¿no? Es otro público, definitivamente. Es un cómic más para audiencias juveniles, o con gustos más pachoncitos. Si les gustó, lo que sí entiendo es que la gente que en su momento leyó la Future Foundation de Hickman está encantado con este cómic. Entonces seguro me va a gustar. Sí, que mantiene mucho esa esencia de superciencia rara y cositas raras y esta bola de chamacos mugrosos. No, eventualmente yo creo que hasta el propio MCU tendría que hacer algo así. O sea... Sobre todo porque ahí necesitan el cambio generacional sí o sí. Ajá. No es como un cómic que puedes mantener a todos de la misma edad por 70 años. Sí, no, acá necesitas verdaderamente cambios, ¿no? Y tener algo así sería lo ideal. Sí, exacto. O sea, con Shuri al frente, ¿no? Por ejemplo. Yo estoy segurísimo, en algún momento vamos a tener o un New Avengers o un Young Avengers o algo así. Sí, claro, o sea, el nombre Avengers no lo puedes desaprovechar. Ya es una marca demasiado grande. Sí, exactamente. Así que seguramente cuando vuelva a salir esto estaremos otra vez en 2012, cuando todos los cómics querían ser Avengers algo. Pero bueno, de momento disfrutemos estos otros cómics que están saliendo. De repente Marvel le sale, tengo que admitirlo. Estaba pensando que quizá llegue a México un poco algo de este título, si quieran un TP o una miniserie o algo. Ah, por lo de Fantastic Four. Por Fantastic Four que está publicando Televisa, entonces. Sí, cuando lleguen al número 12, de hecho. luego se los pongo si quieren en el Twitter, pero hay un panel en ese Fantastic Four número 12 que el dibujo, o sea, meten páginas ya dibujadas por Rob Wilson y escritas por Jeremy Wilson. Hacen un apartado especial en ese cómic del Fantastic Four 12. Uh-huh. Que sí, acá en mi biblioteca de cómics solo es el único Fantastic Four que tengo, sorry. Bueno, y eso nada más porque pues, tenía que ver, ¿no? Ustedes disculpen. Hay un panel padrísimo de ver ¿qué andaba haciendo? Yo me la imaginaba es una heroína, ¿no? O sea, se fue con su familia, se fue a hacer cosas heroicas por ahí. No. Estaba en la depre total. Estaba tirado en su sillón. Comiendo cereal. Tragando cereal directo de la bolsa. O sea, salió de la universidad, reprobó todas las materias. Mala onda. Más vale que Nico haga feliz a Carolina, porque de verdad, ¿eh? Incluso tiene una revista en la revista. Se pone a leer una revista de chismes. Donde dice, se llama Spilled Tea. Dice, ¿quién es la nueva mujer misteriosa de Carolina Dean? Y Julia acá tragando cereal. Me dio demasiada risa para que sea sano, ¿eh? Changos. Está cruel, pero está bonito. Cómpralo si les gusta. Es parte del encanto de Marvel. O sea, sí es la telenovela. Ah, claro, y el universo compartido, ¿no? Siempre. Esto es un gran ejemplo de que los universos compartidos no nada más es para ver con quién nos juntamos y a quién le pegamos. No. Es para ese tipo de interacciones, relaciones, crecer los personajes, hacer que te importen. Y en el mejor de los casos, que es normalmente lo que buscan tanto Marvel como DC, a ver de dónde puedo sacar otro cómic. Y pues simplemente contigo ya se ganaron un lector de Future Foundation. Por lo menos le compraste un número de Fantastic Four que no tenían. Exactamente, así que bueno, ya se aguantan, Marvel les está jalando. Otro cliente satisfecho. Sí, esperemos no lo cancelen rápido. Oye, hablando de clientes satisfechos. ¿Qué hice? Marvel México. Ah, ok, yo no hice nada. Bajaron el precio. ¿Clientes satisfechos cuál? Al su Marvel semanal, estaba en 45 pesos, lo bajaron a 35. Qué bueno, porque sí era como que mucha friega semanalmente, ¿no? La verdad, creo que es... Nunca había visto que pasara eso. Yo siempre me acuerdo que los cómics suben. Todo sube. Que bajaran el precio, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que todo sube y la vida se pone cada vez más difícil, todo es más horrible cada día que pasa, ¿no? Es un infierno e insoportable. What? Ok. Pero bueno, un cómic bajó de precio. You're scaring me, dude. No, a veces. Pero bajó 10 pesos. ¿Y 10 pesos? O sea, no fueron 2 centavitos. Un descuento de 5 pesos. No, 10 pesos. Solamente pasaba eso cuando cambia la editorial y que aprecia el lanzamiento, ¿no? Así, bueno, sí. Los primeros dos, un número o dos números máximo. Sí, bueno. Somos buena gente, ¿no? Y luego ya no. Ok, ese es un buen punto, pero no. Oye, buena estrategia, honestamente. Sobre todo para hacer el Marvel semanal. Sí. Que pues es el que sale 4 veces al mes, por lo menos. Pues es una friega para el bolsillo. ¿Y ahorita cuál está saliendo en el Marvel semanal? Sí, van a empezar con... Como están, son miniseries o arcos de historia, porque han estado haciendo últimamente. Estuvieron sacando el Friendly Neighborhood Spider-Man. El de... Muy, muy padre. Tom Taylor, ¿no? Sí, muy, muy padre. Verás, cómprenlo. Sacaron 5 números. Ah, pues es el primer arco. El no sacaron el 6, estoy seguro. ¿Por qué? Porque ese número 6... Ese lo pueden sacar en un especial aparte. Nada más porque no alcanzó a competir en este año, pero para el siguiente de los Eisner se me hace que va estilo Chip Zdarsky con su Spider-Man. ¿Sí? Sí, sí, es muy, muy bueno, muy emocional también. Entonces yo creo que como que yo lo que estoy leyendo de la estrategia es como que saco el primer arco y si está bien, recopilo y a lo mejor ya saco la demás serie, ¿no? Terminó ese y con el que van a sanar el precio es con, se llama Symbiote Spider-Man. O sea, es Spider-Man y otra vez con el Symbiote. No sé, no sé qué tan bueno esté o de qué vaya. Pero igual, es una miniserie de 5 números o un primer arco de 5 números. Y ya después de ahí van a pues continuar el precio. Y dije, pues, además una buena idea. Sí, ¿sabes qué? También es un buen concepto de ver, sondear como que empieza a funcionar. Es un buen concepto. Y bajarle el precio a ese título es aún un mejor concepto. Ah, por supuesto. Así es, carnal, pues yo creo que nos vamos a un pequeño corte. Hoy sí. Hoy sí tenemos corte musical. Oye, corte, ¿verdad? Musical. Porque encontré la forma de hacerlo. Encontré el recoveco legal, porque podemos, ¿no? Sí, no siempre se podrá, pero ahora va a ser más común. Más común, porque resulta que hoy que estamos grabando esto, hoy 10 de agosto, que es sábado, en unas horas más voy por tercera vez a un concierto de Lindsey Stirling. Nada más no ha sido uno de aquí en México, ¿verdad? Que fue en un hotel. Fue el primero al que no fuiste. Exacto, a ese no fui. Y la verdad es que me encanta la idea de... La verdad es que cómo ha crecido Lindsey como artista. Porque empezó en un hotel en Polanco. Sí, en el Plaza Condesa, no sé cuál. Después fue al Pepsi Center. Ya más Afor. Luego en el Auditorio Nacional. Que ya son como 10.000 personas, ¿no? Ya son 10.000 personas. Y ahora está él. En el Palacio de los Deportes. Afuera como para 20 y tantos, ¿no? Ajá, exacto. O sea, por lo menos el doble de gente ya... Ahí la lleva, ¿eh? La verdad es que ha crecido mucho como artista. Me gusta mucho su música. Todo el concepto que trae. Sí, es pachona. Aparte es pachona. Muy pachona. Me cae súper bien. O sea, la personalidad que tienes. Se me hace una mujer muy linda. Sigue en su Instagram, ¿eh? Se la pasan bien, honestamente. Sí, es a todo dar. Y hizo. Ella empezó haciendo covers, de hecho, con bueno, empezó en Dancing with. No es cierto. En America's Got Talent, que le dijeron que su música era horrible. Que su concepto nunca iba a pegar y que a lo mucho iba a estar dando unos showcitos en Las Vegas y se acabó. ¡Ja! Hace giras internacionales. Anyway, ¿no? Pero bueno. Después de America's Got Talent hizo su propio canal de YouTube y dijo, no, pues yo voy a hacer mi música como yo quiero. Se juntó con el único productor de dubstep que había en su rancho porque vive como en Ruralandia. Sí, vive en una parte de California, pero es la parte redneck de California, ¿no? Sí, me enteré. Sí, es donde pasan cosas como, no sé, Stranger Things o cosas por el estilo, ¿no? Mira, no le ayuda el nombre, ¿eh? Lindsay es nombre de redneck. Sí, la verdad. Sorry a todos los que se llamen Lindsay, por cierto. Pero bueno, ella vivía ahí, se juntó con el único productor local que había de dubstep y sacó sus primeros videos musicales, ¿no? Con sus canciones originales, pero para llevar tráfico a su canal y todo, pues hacía covers de videojuegos y de música de películas. Así que uno de sus covers más recientes, y que fue con el que se subió al tren del Momilla y el Aguacate en el momento exacto, fue un cover en el cual mezcló dos canciones, dos temas muy importantes prácticamente de los temas de moda en aquel momento, que eran Avengers, Avengers Endgame y Game of Thrones. Que uno sí nos gustó a todos, el otro no le gustó a nadie. Exactamente. A mí no me disgustó Game of Thrones, por cierto, pero bueno. Sí. Ya platicamos de eso, tuve mis cosillas, pero pues, hey, gracias George R. Martin. Anyway, entonces, esta canción, este tema, se llama Endgame of Thrones. Cover de Lindsey Stirling, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Con corte musical. Ahora sí, por fin. Sí, después de escuchar este cover de Lindsey Stirling, que es End Game of Thrones. Que lo pudimos poner porque pues encontramos ahí más o menos la solución, ¿no? Sí, como ella no lo puede monetizar, pues nosotros no lo podemos monetizar y no lo penaliza y Spotify no lo penaliza. Así que pues, hey, gracias Lindsey. Más de estos. Sí, exacto. Así es, carnal, y pues después de este pequeño corte, vamos a platicar ahora de nuestro tema central que, sí, ¿qué we're creen? Back on our bullshit. We're back on our bullshit. En el café, en el podcast no oficial de Sunstone. en México. Les guste o no. Especialmente si no le gusta a Sunstone, este fansello. No, de hecho, supongo que sí le gusta. Yo creo que sí. Me gusta pensar que algunas ventas le hemos dado, ¿no? Espero. Así que aguántense. Exactamente. Sunstone, que se publica aquí en México por Panini Comics México, ya acabó. Ya acabó la primera serie. La primera serie. Que se llama nada más Sunstone. Y en este capítulo del Café Comiquero vamos a platicar de la continuación. Técnicamente es continuación, diagonal precuela, diagonal spin-off. Es todo en uno. Que originalmente, es que tenemos que platicar incluso de cómo nació este cómic. Originalmente, el cómic se iba a llamar Mercy. Simplemente Mercy. Mercy, un spin-off, algo así, era como que un spin-off de Sunstone. Pero supongo que por ahí algún ejecutivo de marketing o alguien le metió algo de sensatez en la cabezota a Seiji, que le dijo, mira, se va a vender tu cómic bien porque pues, eres tú, tienes tu propia marca, etcétera, etcétera. Pero si lo marketeas como Sunstone primero y luego Mercy, pues vas a ver cómo jala muy bien. Y el de bueno. Y lo hizo así, en vez de llamarse nada más Mercy, este cómic, esta nueva serie es de Sunstone. Mercy. Y que lleva el trade dress de volumen 6, o sea, porque sí es una secuencia tal cual, el sexto volumen de la del Sunstoneverse, podríamos decir. Que originalmente también iba a ser como que Mercy número 1. Ajá, ya no. Ya no. Ahora es Sunstone volumen 6. Ok. Ay, a veces así pasa. A veces lo que crees es más grande que tú mismo, ¿eh? Es lo que le pasó a Sejic. O sea, realmente con su cómic de Sunstone eran unas tiras que se aventaba ahí pues para practicar y por su gusto del BDSM y toda la onda. Y como le empezó a poner continuidad, ya valió queso. La gente quería saber más. Y dijo, bueno, como los que me siguen son una bola de pervertidos asquerosos, pues venga. Pues venga. Seguramente son una bola de pervertidos asquerosos con cartera. Así que, ¿qué creen, hijos? Cáiganse. Así que pues, ¡ey! Y les funcionó bien. Todo se publicó originalmente en DeviantArt. Es una chulada eso, ¿no? De hecho, a la fecha sigue así, ¿eh? Sí, gratis. Menciona el buen Seiji que en estos días que, no me acuerdo si en una semana o dos semanas, por fin iba a empezar el volumen 2 de Sunstone Mercy. Uh-huh. A través de DeviantArt. O sea que pues realmente lo pueden seguir hasta gratis. Digo, lo ideal, lo más padre, porque ya viene como que la versión final. O sea, la que sube a DeviantArt pues es la versión más cruda. En el sentido de que puede hacer correcciones después. Llega un editor, le da un poquito más de coherencia editorial a las decisiones, al wording también. Porque el inglés no es su lengua natal. Entonces le dan ahí una chañadita cuando ya se va a imprimir. Particularmente digo, sí, sé que lo puedo leer ahí y todo, pero... ya sabes que a mí me encanta tener los cómics así en físico. ¿Con los pelos de la burra en la mano? Sí. Ya, para que vean, yo no tengo espacio, venga los digital. Sí, claro, pero aún así tú lo compraste en digital. Sí, lo bonito es que lo puedo tener el mismo día que sale. Yo no, aquí en México no, pero bueno. Así que por eso tardamos un poquito y luego ya lo había comprado, no lo había leído, qué raro. Que luego se juntan cosas para el café y se juntan cosas que hay que trabajar, ya sabes, ¿no? Y eso de ganarse la vida. Pero no lo había leído. Y series que ver y películas, hartas películas, todas las películas, ¿verdad, Carlos? Miren. Y todas las series, ¿no? No se crean, me gusta mucho hacer esto, pero... Llega un momento en el que uno dice, oye, tenemos que ir a ver tal película. Así de, vamos, un cómic, ¿no? ¿Saben? Un pequeño paréntesis. ¿Saben de veras cuando dije, bueno, ya que esto acabe, ya, por favor? Con Dark Phoenix. No quería ir a verla. No. De hecho, o sea, pues fue más bien un favor a mi hermano y le dije, pero con esto, la próxima tengo derecho de veto, ¿eh? Como la del Joker, ¿no? Derecho de veto, no la voy a ir a ver. Ahí si quieren que hagan algo, pues va a ser Carmix nos cuenta. Y pero cuando fue la de Spider-Man dijiste, bueno. Bueno, pues a ver, Hey, pero te dejó mejor sabor de boca, ¿no? Es el último fix de Marvel antes de iniciar su nueva fase, ¿no? Así que pues... O sea, que su nueva fase, lo he dicho una y otra vez, no me encanta cómo empieza. Con Black Widow. Con Black Widow. Que sí. Es una precuela, se va a morir al final. Bueno, no de esta película. No, ya sabemos que se murió. Así que, whatever. Regreso. Back to Sunstone. Por supuesto que teníamos que pasar el Back to Sunstone. Entonces, se empieza a publicar Indivian Art como siempre. Y por alguna razón, de todas maneras, se vende re bien ya cuando sale en cómic, a través de... Incluso digital, se vende bien incluso digital, ¿no? Sí, por supuesto. Lo publica originalmente Image a través del sello Top Cow. Ajá, exacto. Su vaca lechera. Hey. Y pues, básicamente, ¿de qué va Mercy, carnal? Pues, como lo dijimos, es secuela, diagonal spin-off, diagonal precuela. Por lo siguiente. Sí, nada más una pequeña... O sea, vamos a dar los créditos. Es que quería hacer esto desde el principio. Sí, ya sé. Mira, creador, artista, escritor, artista de portadas y diseñador de logo, Stefan Sage. Todo. El editor, Ryan Cady, nada más. That's it. That's it, listo. Sí. Y listo todo, no lo sale a distribuir porque pues ya no, porque vive en Croacia. En Croacia, que si no, ya estaría en los puestos de revistas, Qué bueno, y le hace todo el color, todo. Todo. Lettering. ¿Cómo le da la vida para hacer esto? Más sus cómics de Harley que viene, más otros proyectos independientes, quién sabe. Y perder 10 años de vida en un susto que dice, como él, que le pasó ahora, de que se le fue la computadora. Qué bueno, no exactamente secreto a veces, pero todos sabemos que su esposa le ayuda muchísimo. Ah, sí, claro. Sí, que bueno. Y él a su esposa. Y él a su esposa, pero no se dan créditos a sí mismos porque les gusta que su nombre aparezca en todo lo que hacen. En fin. Sí, porque Linda sacó el de Bloodstain. Bloodstain ya sacó el nuevo volumen, que no he leído. Nada más tengo los primeros dos. Uh-huh. Pero el tercero ya está. Que creo que ya está en esta plataforma de Graphite. ¿El de Bloodstain? Sí. El primero sí lo vi. No sé si el segundo ya esté ahí. Creo que está hasta el tercero. Mira nada más. Creo, pero no lo puedo leer. Perdón. Otro outlet donde lo pueden leer gratis. También, exacto. Se puede leer gratis y aún así tiene ventas muy buenas. Increíble, ¿no? Pues ni tanto. De veras que ni tanto. No, le atinó al buen Estefan, ¿eh? Sí. Entonces, esta serie es como decía mi hermano, es una especie de spin-off, precuela, secuela, todo al mismo tiempo. Porque ya no utilizamos a los mismos personajes que hemos visto en la serie principal de Sunstone. Ya, o sea, sí y no. Pero ya no son nuestros personajes principales. Pero ya, también sí. Pero más o menos sí. Pero digamos que ya no salen en todo momento ni Ali ni Lisa. Bueno, Ali sí, pero no la Ali que conocimos. Exactamente. Porque básicamente la historia comienza con el que es nuestro protagonista. Hay dos grandes protagonistas en la serie. Que es Alan, que lo conocimos en los volúmenes anteriores. Que era el que... Pues era un buen personaje, pero era el comedy relief. ¿No? Era un poco el comedy relief y era el que pues le hacía la contraparte de Ali cuando teníamos que escuchar, en lugar de tener su monólogo interno, platicaba con alguien. Entonces ese alguien siempre era Alan, su mejor amigo. Entonces conocimos algo de su backstory, sabíamos que tenía por ahí un trauma muy fuerte por una chica que pues casi muere después de una sesión autoinfligida de Shibari. ¿Shibari? Shibari, Shibari, sí. Bueno, no, el Shibari no exactamente. Nada más se amarró la mente. Se amarró y no sabía ya qué hacer, ¿no? se amarró y se cortó la circulación de las manos. Mala idea. Mala idea. Entonces tenía como que ese trauma. Sabemos que era de las cosas más fuertes que le habían pasado. Sabemos que tenía una historia muy importante con Ali, que fue como que mutuamente sus primeras experiencias con el BDSM. Y sabíamos que él se gana la vida haciendo chunches, haciendo props y ropas y todo esto para el BDSM, ¿no? Pero no conocíamos más de él. Ahora en esta serie nos toca conocer el punto de vista y las... pues todas las vicisitudes de Alan. Por un lado es Alan y por otro lado es Ann, que también conocimos igual en el run original de Sunstone. Que Ann, pues, también tenía un pasado. Aquí nos enteramos que era gótica y era... Era Nico Minoru, ¿no? Miren, si este programa empieza a derivar en metal para en el mal gusto de mi hermano de metal para elfos, híjole, lo lamento mucho, pero lo vi venir desde hace mucho. Hey, a Stefan Seyss le gusta el metal para elfos. Y a su esposa igual. Whatever. Anyway, salen ellos dos, porque recordemos que Sunstone, la serie original, es la historia de esta Lisa escribiendo la historia de ella con Ali. Aquí es algo similar. Mercy, Sunstone Mercy, de alguna manera es la historia de Alan y Anne, pero escrita por Lisa, porque ella sí es escritora y ella sabe cómo hacerlo. Así que el cómic empieza con Lisa entrevistándolos a ellos dos para contar su versión en versión novela de cómo fue su vida, cómo fue su tiempo juntos y cómo llegaron a estar juntos, ¿no? Es muy padre porque empieza Alan contando, haciendo una metáfora con ese cuento de Lewis Carroll. No, Lewis Carroll es... Es el cuento de Scrooge, pero no me acuerdo cómo se llama el autor. Bueno, él. Christmas, la historia de Navidad, ¿no? De los tres fantasmas y todo ese rollo. Sí, acá de... No, él se entiende acá bien gótico. Yo cuando empecé a leer el cómic dije, ok, empezamos algo raro. Se corta esa narración y vemos la escena, es la típica escena en el sillón, están Anne y Alan, entonces en el sillón y Anne muriendo, sale la risa de, no manches, qué pretencioso eres, ¿no? Te sale mal. Y dije, ok. Ya es Sunstone. Regresamos a terrenos conocidos, ya es Sunstone, ya podemos empezar, pachón. Es muy verboso, Sejic. Eso sí, súper es sumamente verboso. Ocupa gran parte de los paneles en mucho texto, ¿no? Es mucha conversación, es un cómic slice of life. Exactamente, aquí, ¿no? ¿Por qué querías poner acción? Action packed, ¿no? No. ¿Te acuerdas cómo fue el último volumen de Sunstone? ¿Cómo se resuelve un tema ahí? Ah, bueno, sí, sin diálogo. Sin diálogo, no, pero también se resuelve un tema ahí en una plática. Pero la plática era como un juego de rol. Ah, sí, era action packed, ¿no? Bueno. Pero una metáfora. Pero aquí pues, no se puede. Como es un cómic, es erótico, por eso es Slice of Life. No hay acción realmente. Exacto. Y Alan se siente un poco incómodo por una razón. Dice, oye, o sea, sí te puedo contar todo, pero pues técnicamente hay mucha Ali involucrada en mi historia y pues ahora es tu esposa. Y Lisa dice, no te preocupes, hablamos de ti a cada rato. Es en serio. Ahora yo me siento incómodo. Y nos empiezan a contar, o sea, la estructura del cómic es mucho flashback. O sea, prácticamente todo es flashback. Y que de hecho esto está padre porque... a diferencia de Sunstone, donde tenemos dos personajes principales interrelacionados, su historia interrelacionada entre sí. O sea, de repente veíamos la historia de Lisa y Ali contada desde el punto de vista de Lisa, de repente desde el punto de vista de Ali. Pero siempre era la misma historia, era en ellas dos. Aquí no, aquí tenemos a dos personajes, cada quien contando su bronca. Exacto, y aparte desde el día 1, en el cómic de Sunstone, la interacción es entre ellas dos, en tiempo real, ¿no? En ese momento. Acá no, o sea, los personajes principales no se encuentran más que en ese pequeño... esa secuencia marco, que es el de que están contando su historia a esta Lisa. De ahí no se vuelven a ver juntos en todo el número. Lo cual trae... Siento que hay dos grandes consecuencias de esa decisión. Número uno, y la primera, dices, ah, ok, o sea, sí es Sunstone, sí es Mercy, si lo que quieran, pero sí va a ser su propio animal, es su perro y él lo baña, perfecto. Y número dos, también nos da la oportunidad de conocer más personajes. Ah, sí, claro. Que también eso está bastante padre. Pero bueno, pues ya a ver, ahora sí, lo que nos toca, chincha. Nos empieza a contar Alan su historia. Era un tirador de Estados Unidos en potencia. Pues sí. De esos que se empiezan a meter a YouTube, se radicalizan ahí, terminan en 8chan y terminan matando a sus compañeros de escuela. Al ritmo de Pump Up Kicks, ¿no? Pero bueno. Pero como él es pachón, no pasó nada de eso. Sí, no, BDSM salvó su vida y la de muchos, yo creo. Sí. A él le gustaba todo ese rollo. Le gustaba el porno. Pero no, pues como que nada más el porno normal, pues doesn't really matter, ¿no? Sí, ya no le sabe. Le gustaba el BDSM. Y le gustaba diseñar. O sea, desde la primera vez que vemos su flashback, está dibujando. Eso me encantó. O sea, siempre estaba con esas ideas de diseño. Y hay un problema, y mencionaban ese incidente. El incidente, ¿no? El incidente. El incidente desde los volúmenes de Sunstone, pero un incidente muy choncho. Alguien vio sus dibujos, su sketchbook, y empezaron a sacar fotocopias de ese sketchbook y a burlarse de él. Y hacerle bully, porque pues decían que era el rarito, el pervertido, el de, oye, pues, ¿por qué me estás viendo? ¿Por qué me estás dibujando? Y decían, claro, ahorita nos va a sacar una metralleta y nos va a matar a todos, ¿no? Pero no, o sea, él realmente su... Toda la onda que trae es una onda más artística, es más de lo que le gusta en la vida, y pues solamente quería dibujar lo que él se imaginaba de cómo un inexperto en BDSM, cómo se imaginaba que iban a hacer las cosas, ¿no? Yo siento que ahí Sejic sacó sus bocetos de hace años. Yo también. Sí, de a ver cómo empecé yo. Yo imagino cuando vio esos dibujos, ¡ay! Ay, Dios santo, ¿no? En fin. Tiene un amigo que pues vive en la fraternidad, ¿no? O sea, como tiene un amigo ahí como que pues sí lo apoya y todo, pero Alan es como el apestadito. Nadie lo traga. Y él, me gustó mucho el diálogo que hace Sejic, que afortunadamente no es un monólogo interno, sino que lo está platicando a Lisa, de cómo él, cómo Alan empieza a hacerse una costra o un caparazón para que ya no le duele el trancazo, ¿no? Se vuelve un cínico. Ajá, y básicamente el cinismo lo vuelve su escudo, ¿no? Y completamente su escudo ante todos los que le dicen raro, bicho, cosa extraña. Simplemente su forma de mandarlos a todos a la goma. Pero dice, aún así se te queda. O sea, tú puedes ser totalmente cínico y decir que no te vale cacahuate. Pero eso, como tienes corazón, como soy un ser humano normal, pues así se siente. Sí. Y así se siente él hasta que un día se le acerca a alguien. ¡Ali! ¡Ali! Nuestra vieja conocida Ali, que aquí estaba bien chavita, ¿no? Y fregada de dinero. Sí, por cierto, es uno de los puntos de Samson que digo, ok, ¿cómo le hizo Lisa para perseguir su carrera como escritora? Marry rich. Así de simple, chamacos. Mecenas. Pues, ¿quieren perseguir su carrera artística? Cásense con un rico, una persona rica. Con eso. Así le hizo, ¿no? Así le hizo Lisa. Pues sí, porque esta... Ali es de lana. Es de lana porque se puso a chambear. Porque ella trabaja, ella es inteligente. Programadora, ¿no? Programadora. Ella sí tiene... Ella es de... Sabe algo que hacer. Lisa no. Lisa se casó rica. Listo. Sí. Es muy buena escribiendo. Eso sí. Pero solamente lo pudo conseguir porque pues, se casó rica. Pues sí. Es su sugar mommy, ¿no? Bueno, más o menos porque no es tan grande, ¿no? No son... Es de la misma edad. Más o menos. Es de la misma edad, sí. Así pasa. Así pasa. Era mesera, ¿no? Así que ya saben, Marry Rich Kids. Es el mejor consejo del café comiquero. Anyway, back to Sunstone. Back to Sunstone. El conocer a Ali le cambió la vida. Y tenemos aquí un retelling de la vez primero que se encuentran y que Ali le llegó con... O sea, para demostrarle que iba en serio, de que sí le interesaba realmente sus sketches que estaba haciendo. Le llegó con, debajo de la blusa, un shibari muy... piñata, ¿no? O sea, con lo que ella aprendió a hacer solita, ¿no? Que hubo un encuentro antes, o sea, lo había encontrado por ahí en una banca de un parquecito, algo así. Es como que le quiso hacer plática y Alan la mandó a volar de, no, vete a la goma, otra que se quiere burlar, ¿no? Para la segunda vez, pues Ali ya dice, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a amarrar el asunto ahora sí bien. Pues, en fin. Y me acuerdo que Alan incluso le dice, no, pues, ¿qué quieres de mí? ¿Es hacer la fuente de chismes para tu grupo de porristas? Así de, híjoles, o sea, entra mucho ese... Esa amargura, ¿no? Y cinismo. Y de cómo ve, o sea, los estereotipos, ¿no? Porque ve que Ali es una mujer atractiva y dice, ah, seguro eres de las plásticas, ¿no? ¿Las plásticas? ¿No te acuerdas de Mean Girls? Nunca la vi, ¿me creerías? Ah, es buenísima. ¿Ah? Es de las chick flicks que más me gustan. Salió Rachel McAdams, ¿verdad? Rachel McAdams. Salió Lindsay Lohan. Que Lindsay Lohan era la pachona y Rachel McAdams era la bitch, ¿no? Y mira nada más que vueltas a la vida, ¿no? Eso pasa. Anyway. Una sale en Doctor Strange. Y Amanda Seyfried. Amanda Seyfried salió ahí, sí es cierto. Y hace poquito hubo unas fotos, digo, pequeño paréntesis, hubo una sesión de fotos de reencuentro. Donde se encontraron otra vez Lindsay, Rachel McAdams y esta Amanda Seyfried. Y Amanda Seyfried tiene pacto con el diablo. No cambia, ¿verdad? No cambia. Sí, porque Rachel McAdams Eso le succionó toda la vida que le quedaba a Lindsay Lohan, ¿no? Sí, porque Rachel McAdams, pues digo, se ve bastante bien, pero sí ya ves que está en sus 30 y tantos. Ajá. Y Amanda Seyfried, no. Y Lindsay está como en sus 50, ¿no? Pero... pobre chica, no sí. Le fue bien en la vida. Tanto juntarse con Britney, ¿no? Pero bueno... Y a Britney no le fue mal. No. Mira, o sea, quién le diría, ¿no? Exacto, o sea, a pesar de todo. No, sí, esta Lindsay sí se... Mala onda. Sí. Anyway, back to Sunset. Pues sí, ese es su primer encuentro, es lo que le empieza a sacar un poquito del hoyo, ¿no? Y regresamos otra vez a la secuencia en la cual están contando su historia. Y ahora nos toca conocer un poco la historia de Anne. ¿Y cómo va la historia de Anne, carnal? Anne era una chica gótica. Pero no era la típica... Según ella, no era la típica chica gótica que encontrabas en la escuela. En realidad, sí. Pero ella decía que era única y diferente, ¿no? Porque era... O sea, sí era la que se vestía como chica gótica, pero ella era pachona. Que me disculpe, Anne, yo jamás he conocido otro tipo de chica gótica. Sí, o sea, el que sea así toda... Así de Dark One, pues no, ¿eh? No, realmente no. Uno que otro que se llega a sentir vampirito de la condesa, ¿no? Pero... Ay, pero es el... Pero son los menos. Son los menos. Curiosamente, ella... Sí, o sea, era la chica gótica. Y, por cierto, ella rubia y se pintaba el cabello, ¿no? Para ser extra goth. Exacto. Negro, así, jet black, ¿no? Jet black, sino qué chiste. Era Raven en potencia, en fin. Y con sus ropas, ya sabes, ¿no? Acá sus jeans y playeras acá rotitas y sus uñas negras, desde luego. Por las no, caray, sí. Claro que sí, sino que chiste. Negro, labios rojos porque, pues, para que haya algo de para que contraste. ¿No? Sí, si no, negros no le hubiera quedado. No. Pero ella sí tenía su amiga que era... Me encanta este estereotipo, esos tropos. Esta es The Grumpy One and The Sunshine One. Ah, sí. Y la Grumpy es la normal, ¿no? Es la normal. Y su amiga, que también conocimos en Sunstone, pero aquí no tiene un papel tan protagónico todavía, que sí. Es Cassandra. Ajá. Su mejor amiga. Pelirroja ella. Que, por cierto, me encanta cómo dibuja Stefan a las pelirrojas. Porque la dibuja con la piel muy pálida. Sí, las pecas. O sea, y el cabello se hace. Inmediatamente ves... Entiendes en su arte perfecto quién se pinta el pelo de rojo. ¿Y quién es pelirrojo? Eso me gustó mucho, ¿eh? Sí, es buen punto, ¿eh? Sí. Y por ahí cuentan cómo es la relación entre ellas. Se empezaron a conocer porque Anne, y es bonito que nos vayan desarrollando de, oye, entonces, ¿por qué Anne es pachona? ¿Por qué de la chica gótica terminó que es algo que no habíamos mencionado? Cuando están en la sesión con esta Lisa para hacer como que su biografía, Está embarazada, están esperando un hijito. Sí. Y, o sea, de cómo la chica gótica terminó siendo, pues... Future mom. Future, exactamente, o sea, es la soccer mom. Ya, soccer mom potencia, ¿no? Hay todo un proceso de por medio. Resulta que Anne era de esas personas hartamente hiperactivas, que estaban en todo, se metían a un hobby un rato y después iban a otro y a otro y todo, se metían a todos los clubes de la escuela a ver qué encontraban, y en uno de esos se encuentra con esta Cassandra. Uh-huh. y empiezan a platicar y a través de un lenguaje de cómic muy pachón nos dice, por un lado está la narración en off en esos paneles diciendo teníamos gustos pues muy encontrados, pero encontramos algunos puntos en común. Vemos, por ejemplo, en los paneles lo que se puede ver en el dibujo es estas dos platicando, y en vez el globo de texto, en vez de tener pues letras, tener palabras, tienen dibujos. El diglo, por ejemplo, en una de esas, el globo de texto de Stan, pues es acá los cuernitos Merle, ¿no? El Moloch. Mientras que el globo de texto de Cassandra dice Broadway. Como dices, la calle, pero dices, lo que le gusta es los musicales. Entonces ahí está. El gusto musical de uno es todo Metal and Shed, y del otro lado, pues son los musicales. La ropa, ¿no? En el globo de texto de Anne son acá las combo boots y demás. En el globo de texto de Cassandra, pues son los high heels. Ah, toda girly, ¿no? Y cuando empezamos a encontrar cosas en común, pues bueno, vemos. No puede ponerlo tan a detalle porque lo demandan, pero por ahí está el anillo único, o sea, Señor de los Anillos, está Freddie Mercury, está Harry Potter. Ok, encuentran de qué hablar. Ajá, y o sea, como que... Y ese detalle gráfico de hacerlo así, fantástico. Son pocos los que se atreven ahora ya a usar ese tipo de lenguaje gráfico en los cómics actuales, ¿no? Sí, de hecho casi no lo veo, güey. No, siempre es, o sea, el robo de texto es texto. Y que el ponerle imágenes es rarito. Sí, a lo mejor aquí muy bien, ¿eh? A lo mejor también porque el letrerista dice, oye, ¿qué crees que? ¿Como de gratis o qué? Ándale, sí. Nomás que, y aquí como es él. Pues de qué más da. Exacto. Y me encanta cuando ya es un interés en común, ambos dibujitos le sale el globo de texto de la boca de las dos. Uh-huh. Es chulada, la verdad, ¿eh? Y pues bueno, como toda buena amistad, pues uno intenta jalarlo de donde uno rema, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, mira, eso está bien chido. Sí, bueno. Y Ana intenta jalar a Cassandra de, ándale, vente a los shows de metal a los que iba Stefan Sejic, ¿no? Seguro que era esto, güey. Y esta Cassandra... Como que parece que salió Stefan Sejic en un cuadro, güey. Sí, come on, sí. Está igualito. Y una de esas está Cassandra así de, pues bueno, a ver, vamos a uno. Te acepto. Tu banda esa de metal, a ver qué onda. Pero no es mensa. Ana la lleva... Al tipo de metal que a mi hermano le gusta. Metal para elfos. Oh, Dios. Le lleva, de hecho, un grupo de metal que tiene todo el look y la onda del musical y del libro de... ¿Cómo se llama? Wicked. De Wicked. Hacen covers de Wicked en metal. Y está casando desde, no manches, pues aquí soy, ¿no? Y déjame decirte una cosa. Te voy a certificar que eso funciona. Ok. ¿Por qué? A ver. ¿Sabes cuántas veces he ido a ver a Nightwish? Como 4 o 5, ¿no? A Nightwish lo he visto 2 veces. Ok. Hasta ahorita. No, 3. Ya son 3 veces. Tres veces. Me acaba de quedar en varios. Entonces me ha acompañado mi esposa. Ok. Y si bien no es su escena y no tanto. Definitivamente no. La forma en que le mostré canciones que le empezaron a gustar fue por un cover de Nightwish de Phantom of the Opera, que es una canción de Consola Brightman que le encanta a mi esposa. Entonces, hey, sí funciona. Funciona, ok. Encontrar ese common ground sí funciona. Entonces, el metal para elfos se presta para hacer ese tipo de combinaciones. Metal para elfos rules, he dicho. Yo me quedo con la parte del common ground. Pero ok, consejos certificados del Café Comica. Oh, sí, casos de la vida real. Back to Sunstone. Sí, de hecho. Cassandra en ese concierto de metal tan chistoso presentan de hecho un personaje que también conocimos en Soundstorm normal, que es Stefan Sejic. Se parece. Come on. Sí, es idéntico. Ok. Que se llama Tom, no Stefan. Ajá. Acá la postre termina siendo el esposo de Cassandra, pero bueno. Y pues Anne ve que están empiezan a platicar bien, que se empiezan a llevar, y como buena wingman, ella va a ver si puso la marrana. Exacto, así debe de ser. Otro consejo certificado del Café Comiquero. Tres, a menos que sea consensuado, es fregadera. Vayan a ver si puso la puerca. Ya dejen ahí, a ver qué onda, ¿no? De hecho hasta mencionan aquí, están platicando de cómo meter a esta a Cassandra al metal, y dicen, ah, sí, mira, puedes empezar con un poco de Nightwish y ahí lo dejan, porque... Ay, ay, ay, sí. Yo cuando... En mi interior fue de... Estoy intentando por todos los medios no que la conversación no se descarrile hacia el metal para elfos. Ustedes, disculpen. Perdón. Stefan Sejic me la pone fácil. De verdad, a mí difícil. Y así efectivamente se va esta... se va Ana a ver si puso la puerca. Y se encuentra con algo. Una banda de metal para elfos. Te digo que no lo hace fácil. Una banda con su vocalista que se llama Miriam. Y al verla en escena fue así de... Oh my god. Es el Gay Awakening. Sí. Totalmente de la pobre de Anne. Y no la culpo. No manches, es que esta es una imagen viva de Tarja Turunen y esta Flor Jansen y Simón. Bueno, no manches, sí. Yeah. That. O la de Within Temptation, esta... Ay, ¿cómo se llama ella? Bueno, la de Within Temptation, pero en fin. Que en las últimas veces que pusimos música fue algo de ellos, ¿no? Algo así. Ok. Mira, más o menos me acuerdo, ¿ya ves? Así que sí, no la culpo. O sea, la verdad, y toda la estética y el look así de metal para el fusil. Y a ella le cae por sorpresa de, no manches, resulta que también me gustan las mujeres, ¿no? ¿Y qué hace el día siguiente? Pues se va a chismear con la amiga, si no, qué chiste. Por cierto, lo que le prendió también de la idea es de que la cantante estaba lanzando una canción que se llamaba Marianne of My Dark Heart. Que ella se llama Marianne. O sea, Anne es de Anne es de Marianne. Y el nombre, ¿no? Marianne of My Dark Heart. No, bueno. También, ¿sabes qué? No culpo que haya sido chica gótica, la pobre Anne. Te llamas Marianne. Y tiene el momento, claro, el momento es cuando el por unos instantes la cantante que está en el escenario te voltea a ver a ti. Ah, sí, por ejemplo, cuando Kirk Hammett me hizo cuernitos, mero la mía, ya es mi mejor amigo, ¿no? Sí, claro, quiera o no. Sí, claro, claro. Sí. Y en ese momento fue de, sí. Y le va a chismear a la amiga de, oye, ¿qué crees? Como que me gustan las mujeres. Y precisamente estaban en esas cuando uno de los trabajos que tenía esta Cassandra, ella era modelo. Ella era modelo de esas que utilizan para las sesiones de dibujo. Y precisamente se estaba quitando la ropa cuando le dice, oye, pues qué crees, como que soy bisexual, así de, o sea, sí te quiero, pero no así de, no, mensa, tú no. Así de, ah. Sí, bueno, mejor, tal vez te quiera cuando hagan la versión live action de esto, porque te van a reemplazar por una negra, ¿no? Como es pelirroja, te van a reemplazar. Ya ves que siempre pasa. Pasó con Mary Jane. Y con esta, ¿cómo se llamaba? Con esta Iris West. ¿Iris West era pelirroja? Claro. No me acuerdo, ¿no? Era con Jimmy Olsen. Bueno, yo sí, pero bueno, nada, es que ni le hago el cuento. No conozco mucho de... ¿De Flash? De Flash más o menos, de... Bueno, sí, más bien, del Flashverso, no conozco mucho. Sí, no, Iris West era pelirroja. Wally West era pelirrojo. Acá no. Ese es el chiste ahora de que pues ahora los pelirrojos ya no los queremos y todos tienen que ser negros. Es que, no sé si sepas, pero el gen de los pelirrojos se está extinguiendo. Sí. Sí, pues es que es raro. Es raro. En fin. They're burning down like a flame. Es el... Sí, sabía que ibas a salir con el mal chiste. Sí, eso acaba de ocurrir, no lo sabía. No, ese es el chiste. Es exactamente el chiste. Pelirrojos como el fuego se está apagando, ¿no? En fin. En fin. Todos son Weasley, pero bueno. En fin. Corta la escena y vamos a ver cómo le empieza a ir a Alan. Alan ya está, sonríe, ya tiene amigos. Una. Ajá, exacto. Y sobre todo eso, sonríe. En los primeros paneles era de I'm grumpy as fuck. Incluso hay un bonito detalle en el peinado de Alan. Ah, a ver. En estos paneles, ya cuando por fin tiene una amiga, aunque sea en la vida, Alan tiene el cabello relativamente largo, por lo menos hasta la nuca. Oh, estilo sí. Corcovain, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Cuando están... Cuando estilo ya tiene... tirador de té. No, no hay que decir eso ya. Se me empieza a hacer de mal gusto, por favor. Zoom, ¿verdad? Sí, sí, no manches, no manches. Hey, si viven en Estados Unidos, voten demócrata, ¿eh? Pero bueno, en fin. Back to Sunstone. Les decía, en estos paneles, ahora cuando lo vemos, se recoge el cabello. Claro. Por fin se le puede ver el rostro. Antes no. Se le ve el rostro completo. O sea, ya, no hay cabello que lo cubra. En cambio, en las primeras páginas donde veíamos a Alan, como estaba todo reservado, todo amargado y cínico y demás, se dejaba el cabello en el rostro. Para una especie de cortina. Buen detalle gráfico ese, ¿eh? Y Ali es quien se acerca más a él. O sea, él como que todavía tiene sus reservas de sí o no. Sobre todo porque sí, de no, ¿qué tal si la apesto? Ah, bueno, sí. O sea, hago que ella apeste. Y a ella no le importa. Llega un momento que incluso le pintan dedo a quien lo están viendo feo, ¿no? Sí, llega una la que era la en ese entonces mejor amiga de Ali. No manches, me la estás echando a perder, pervertido, degenerado, mugroso, Satanás. Y ella es de, no, fuck you. Y Alan esto cuando se queda de no manches, o sea, si está mandando a la goma incluso a sus amigos anteriores, pues como que le debo algo. Y ahí se da un como que el milestone de la amistad, ¿no? Le dice Alan a Ali, mira, este es mi sketchbook, ¿por qué no me lo guardas? Y así de... Que okay. El sketchbook, que era el objeto de la vergüenza para... El incidente. El del incidente para Alan, era como... O sea, era peor que verlo encuerado, pues. Sí, es su cosa más vulnerable, ¿no? Sí, o sea, y todos lo sabemos, ¿no? Preferimos estar encuerados a que nos vean el alma. Ese sketchbook es el alma de Alan. O sea, ¿qué más que eso le puedes, ¿Qué otra prueba de confianza puedes darle, no? Y entonces, ok, Y es una escena padrísima donde le da el sketchbook y en un panel se abre el panel, se quita absolutamente todo el resto del fondo, nada más se ve a las figuras de Alan y de Ali caminando, platicando, Ali incluso abrazando el sketchbook como eso algo preciado. Con el puro lenguaje, no hay diálogo en realidad en el panel, con el puro dibujo, con solamente el lenguaje corporal te dicen, ok, este ya es un momento tan íntimo que ni siquiera sabemos qué están diciendo. Aparte, algo que no habíamos señalado, la historia de Alan empieza en otoño y vemos mucho otoño. O sea, la verdad, es, la composición de paneles me gustó mucho porque hasta el coloreo refleja eso, refleja tonos en naranja, en ocres. Muy de Sunstone, pero la historia empieza aquí en otoño, mientras que la historia de Anne es más invernal. O sea, juegan mucho con eso de las temporadas y eso le da color específico al cómic. ¿Te acuerdas en qué temporada acaba Sunstone? Acaba en otoño, ¿es verdad? Sí, sí, es cierto. ¡Wow! Y uno de los puntos más altos fue cuando fue Navidad, que fue complicado para Ali y para Lisa, ¿no? Tons. Ya que tienen toda la confianza el uno en el otro, ¿qué es lo que hacen? Ver porno. ¡It's my porn! Y me encanta que van al puesto de revistas y primero así de, ah, sí, me dan unos chicles, un chocolate, esta revista que se llama Tabú Cash y el New York Times. y el don de las revistas. Y de, ajá, está bien. Por cierto, no sé si habrá sido a propósito, pero ve el don de las revistas, que es un dude acá negro con una beanie, ¿no? Con esa gorrita acá. Barbita, se parece a Cage y la revista se llama Tabú Cage. O sea, a lo mejor. No sé si sea por ahí, pero puede que. Me sonó. Y ellos van inconspicuos, ¿no? O sea, con lente oscuro, ya sabes, ¿no? En perfecto disfraz de película de Marvel. Lentes y gorra, ¿no? Lentes oscuros, Alan se pone un vino así como que, ah, sí, que no nos reconozca, ¿no? Sí, el New York Times también. Sí, es el. La tiran la basura a las dos cuadras, ¿no? Y se ponen a ver la revista ahí, Tabú Cage, que pues básicamente son ilustraciones eróticas y mucho BDSM. Y llega a una conclusión el buen Alan. El gear para hombres de BDSM apesta. Sí, está muy simple, ¿no? O es un gimp suit o es una playera negra. ¡Guau! ¡Guau! En fin. Mientras que para las mujeres es, no hombre, ahí echas a volar la imaginación. Hay corsés, ¿no? Hay cuero, hay látex, hay argollas. Pero no, si eres hombre es gimsuit, playera negra. O tank top. Santo remedio. Se acabó. Okay. No le puedes poner más producción. No, qué flojera. Bueno, pues también puedes tomarte la ruta Rob Halford, ¿no? Bueno, sí, o sea. Y Glory into that, ¿no? O sea, sí, pero eso lo tienes que armar tú. No, no es como que te lo vendan. Depende a qué tiendas vayas, ¿no? Bueno, pero no es, por ejemplo, no es igual que, por ejemplo, el gear para mujeres, que ya te lo venden. Hecho. Y se comercializa re bien, ¿no? Sí, se comercializa en cualquier sex shop. En cambio, para hombres sí tienes que ir que... Como lo cuenta Rob Halford, incluso en varios documentales, de que tenía que ir a varias tiendas de uno de estos, otro de estos, otro de acá, otro de acá, y el armar todo su look. Y Breaking the Law. Y después te haces metal y te pones en motocicletas y cantas Breaking the Law y el Electric Eye. Ah, y shit. Sí. Qué lástima que ya se separó, por cierto. Judas Priest. Te extrañamos, Rob Halford. Simón, era la onda. Bueno, back to Sunstone. Back to Sunstone. Es inevitable desviarse con la música, ¿no? Sorry. Y están platicando de, pues, efectivamente esa escena del BDSM y cómo hay estereotipos y cómo a algunos sí les gustan, otros no. Y me encanta le pregunta a Ali a Alan de, bueno, ¿y cómo qué hizo que te metieras al BDSM? O sea, ¿por qué te gustó? Dice, Catwoman, Batman Returns. Dije, ok, bien. Mira, a veces siento que Sejic nos da demasiados datos de sí mismo. Sí. Estoy seguro que esa escena donde va al puesto de revistas y decirle al público... Catwoman Batman Returns no es de gratis. Estoy segurísimo. Pero bueno, cada quien. Y si no es de alguien muy cercano, ¿eh? O sea, porque... Estaba vacunando a sus cuates, ya ni la muela. Algo bien importante con Lisa, con Ali y Alan. No tenían varo. Ah, sí, son pobres. Muy van pobres. A la universidad, son pobres. Cuando ven unas botas así de wow. Unas botas, ni siquiera a la rodilla, al muslo. Así de, no, bueno. Ali se las tiene que probar así de, pues no me va a alcanzar ni en... ya después sabemos que gasta dinero en eso que no manches. Pero en ese momento no tenía lana. Y el pobre de Alan, pues, cuando la ve ya... En full gear, más o menos. Ni siquiera full gear, pero... Somehow gear. Somehow gear y toda la actitud. Pues ahí sí como que le hace algo a Alan, ¿no? De chin. Sí, le mueve la cosquilla, ¿no? Sí. Y empieza como que a haber cierta tensión sexual entre los dos. Pero... Y eso lo vamos a ver más adelante. Es diferente. No es la misma tensión entre Ali y Lisa. Es muy distinta. Sobre todo porque hay... Bueno, ya lo vamos a hablar, pero... Hay una escena que nunca tiene ni Ali ni Alan. Pero que Lisa y Ali sí. Ahorita te lo platico. Total que van... Incluso van a sex shops acá a probar... A ver el BDSM gear y todo. Pues no manches, quedan fascinados en algunas cosas. Cuando empieza a ver que máscaras de perro y no sé qué, dicen, que... No, fucking furries, ¿no? Fucking... Vamos a empezar a la milla, ¿sabes? Aquí, fucking furries. Sí, exacto. Cada quien, pero fucking furries, ¿eh? Hasta así, cierto, furros, los amo, pero... Come on, dudes. Pero no me echen tanta cosa en el timeline, hombre. De repente, este es un podcast para toda la familia, a veces. A veces. Hoy no. Hoy no mucho, ustedes disculpen. Ah, también está Ali, hasta de broma le compran unos condones que brillan en la oscuridad. ¿Qué onda con eso? Tiene una razón de hacer después, pero bueno. Y está una de esas cuando, como no tienen lana para eso, le dice Ali, a ver, sígueme la corriente. Llega con una bolsa llena de DVDs, por cierto. Acá DVDs de acá. Grabados. Pajé porno. Ok. ¿Cuánto? Felicidades, ¿todo este? Felicidades por ti. No, vamos a verlo. Ok. Pero sí, bajé porno, ¿cuánto? Todo, mira. Y es que dice, oigan, pónganse a pensar, estábamos en la universidad. Jodidos. La conexión a internet que teníamos era dial-up y en la universidad había banda ancha. Hijo, esto de... ¡Ah, oh, Dios! ¡Dial-up! ¡Ah, oh, dial-up hell! El PTSD es real. Sí. Yo me acuerdo descargar... Fíjense, regresamos a la música. Cuando descargué de manera muy ilegal en un sitio ruso, por cierto. De unos rusos, ¿verdad? Que quién sabe cómo encontrábamos los links. O sea. ¿Quién sabe? Así descargué el Come With Us de Chemical Brothers, que tardó una eternidad, ¿eh? Pero para no... Hoy una eternidad. En aquel tiempo dijimos, mira, va rápido, ¿no? Bueno, tuvimos por primera vez algo de banda ancha y eran... 128 KB, poderosos KB. 256. 256 poderosos KBPS. Así de, no manches. Ey, veníamos de 56 kbps telefónico, ¿no? Uf. No, hombre. Yo creo que muchos le van a decir, pues, ¿qué es un kbps? ¿Qué no es de un mega mínimo? No, ya no, 10 megas, ¿no? Mínimo. Y eso que aquí en México tenemos un servicio pésimo. El mínimo que te dan es 10 megas. Sí, no, claro, se ríen de nosotros. Ah, ya tengo 40 megas, por usted. Back to Sunstone. Anyway. Y pues sí, se ponen a ver porno. ¿En dónde? En el departamento de Alan. Que pues la bronca es que no puede meter chicas, ¿no? Así que tiene que entrar escondido. Y lo malo es que, a ver, bajaron porno de internet. Exactamente, ¿qué esperaban ver? Había algunas cosas que daban risa y otras cosas que dicen, santo Dios, mis ojos, quiero. Me están sangrando y quiero sacármelos. Quiero quedarme ciego el día de hoy. Pero en la última película que ve, que es algo así como Period Piece, o sea, victoriano el asunto y demás. Lady in the Iron Mask. Ay, me. Es un cómic de Stefan Sajic, pronto a la venta, ¿no? Exactamente. Ahora vamos para hacer adaptaciones clásicas, pero en versión porno BDSM, ¿no? Que es básicamente la versión normal de las adaptaciones clásicas. Básicamente sí. Oigan, ¿qué creen? ¿Que somos pervertidos nada más en el siglo XX y XXI? No. No. ¿A Ley de la Caperucita Roja? ¿Saben en qué siglo vivió el Marqués de Sade, verdad? Guácala, por cierto. Justin y Juliet, hijo. No pude acabar de leer el de Juliet. Juliet era la que lo disfrutaba. Ajá. Pero pues de menos. Llegamos a un punto en el cual había algo de Sofía y ya no seguí. Ah, bueno, sí. Ah, yeah, that. Ahí es donde dije, oh, ok, no. Ah, yeah, that. Sí. Es buen punto. En Justin simplemente todo el mundo era de... Que no entiendes que me... todo le pasaba. Todo la sufría. Y cuando yo encontraba a alguien que... Ah, este sí es bueno. Ah, ¿qué crees? Este es muy bueno, pero te va a violar. Oh, qué la chida. Ah, Así, of course. Yo creo que ya conocí a alguien nuevo y, oh, ok, so you're gonna rap me now or backstory? Shall we shag now or shall we shag later? Sí, exacto. Sí, llegó, se hacía un poco aburrido. Sí. Pero sí sabes cómo lo escribió todo eso el Marqués de Sade. En la cárcel. En la cárcel y como que en capítulos. Era como una especie de sign antiguo. Se los, okay. se los daba a un guardia o algo así y los distribuía de manera clandestina. Claro. Era como un fanfic sin tener AO3 en ese entonces. Mira nada más. Desde siempre ha existido, chicos. No creo que es nada nuevo. Sí, no. Y con mucha perversión y mucho sadomasoquismo. Back to Sunstone. Yep. O sea, más de lo mismo. Sí, anyway. Pero en buena onda. Este sí es de buena onda. Sí, cuando ya empiezan a ver Lady in the Iron Mask, que les, como que lo que les gustó es el rol. Les gustó. Exacto. Es la parte ñoña, así como que, mira, o sea, como que el porno tiene que tener historia. O sea, no nada más es llegó el plomero y ya, let's check. No, o sea, así, ¿por qué llegó el plomero? ¿Dónde está cuál fue el problema, no? Y después te das cuenta que el baño sigue goteando, pero pues ya, you shack, ¿no? Y después dices, a ver, espérate, maldita sea, voy a buscar un video de cómo arreglar mi maldito baño. Y encuentras más porno, ¿no? Y encuentras porno. Es un chiste, de hecho, de Brooklyn Nine-Nine. Así. Pero bueno. Anyway. Entonces, ya están viendo acá la película, eso como que sí les da... Y crea un momento de tensión este Sejic, muy bueno. Sí. Un momento de tensión sexual entre los dos, entre Ali y Alan, así de, oh my god. Sobre todo porque Ali es mucho más segura de sí misma. ¡Alan! No. No. O sea, Ali es una dummy 100%. Ali es dumb. Sí, pero 100%. Y Alan estaba en vías de, pero... Pero necesitaba el empujoncito. Exacto. Y de hecho, qué bueno que mencionaste eso de que... Lo que les gustaba como que el teatro, el rol. Esa primera experiencia sexual que tienen entre ellos, hay cero romance. Ah, sí, todo es el show. El show. ¿Sí? ¿Cómo fue el primer encuentro de Ali y Lisa? ¿Qué hacen primero? Se ponen a platicar, se toman un café. Hay mucho romance. Entonces, incluso esa escena donde empiezan a platicar cada quien del lado de su silla y cómo se van acercando poco a poco entre paneles... Te habla de cómo se va, de cómo el ambiente de un encuentro meramente sexual se va haciendo, se va enfocando hacia un encuentro íntimo, un encuentro romántico. ¡Aquí no! Aquí. Este es el gran elemento que no existe entre Alan y Ali, que sí existió entre Lisa y Ali. ¡Exacto! Y todo eso lo pudimos ver una vez más en lenguaje gráfico. Nunca existió esa escena. Existe nada más una escena donde como que se toman de la mano, pero qué es lo que en vez de siquiera voltearse a ver qué es lo que inmediatamente así Ali se lleva la mano de Alan a la boca y ya valió cacahuate. Ajá. Nunca existe ese, literalmente nunca existe el momento pachón y bonito romántico donde se miran a los ojotes. No lo hay. No, es más, es el momento carnal y se acabó. Por eso te digo, quería que llegáramos a esa parte porque ahí se ven las diferencias entre Sunstone regular y Sunstone Mercy. Sunstone regular. ¿Cómo le digo? Sunstone, pero bueno. Y por cierto, aquí hay full frontal male nudity, ¿eh? Ah, normal. Sí, aquí sí hay dicks y demás. ¿Qué creen? ¿Que esto es Hollywood? ¡No! Y Alan tiene como un problemilla. Digamos que su performance no es el mejor. Sí, ¿no? Tiene problemas de ansiedad. Anxiety performance issues. Yep. Y pues bueno, Ali, que pues es Ali, así como que bueno. Pues ya que. Le acaba poniendo el condón este Glow in the Dark. ¿Y qué hace? Jugar como si fuera un. Así de espérate, pero deja, apago la luz y vamos. Y ahora ya tengo mi lightsaber, ¿no? No más. En fin. Porque es playful. O sea, sí, es exacto. Jugar, pero o sea, digo, no hay romance entre ellos. No se ve ese romance. Es el hecho en sí. Sí, y también es mucho el. Exacto, es el playful, ¿eh? Es. Para morirse de la risa. Sí, exacto. Y por cierto, hacen un muy buen juego de paneles ahí porque están jugando con el dick ahí que brilla en la oscuridad y de repente cambia la escena y ahora es un glow stick. Ahora es un uno de esos palitos para conciertos, ¿no? Y de repente. Que te venden en como 150 pesos, no manches. En fin. Fregado palo con tinta en Iridicente. En fin, compren. En el Walmart están de esos como de a 6 por 100 pesos. Ándale. Búsquenlos en la sección de campismo. Y como esta. Eso cambia la escena nuevamente. Ann, pues como que ya le gustó seguir a esta banda, ¿no? En la que canta la de Marianne of My Dark Heart. ahí va a todas las presentaciones. Es groupie. Ya se hace groupie y empieza a ver que hay como que la clientela. Así, los estereotipos del goth, ¿no? Está... sus descripciones. Está Malius, the Hair of Sauron. Hay otra chica que trae lentes que sí se ve más nerd. Así de, Math Teacher Jane. La maestra de matemáticas. Ok. Mutton Chop Bob, de esos que tienen sus Mutton Chops, que son esas... como son patillas que te llegan a la quijada, se ven espantosas, en fin. Y aquí después no necesitaríamos, no tiene más presentación que simplemente Laura. Que esta sí es hot. ¿Got? Pero... hasta mi color de piel, o sea, sí es pale hot. Sí. De que se broncea con hielo, pues. It's so got she shits bad, ¿no? Y se empiezan a conocer porque pues está Laura, ve que se quiere tomar acá una selfie. Pues no le sale, ¿no? Porque pues está... En ese entonces eran cámaras, no eran celulares. Y no tenían pantallita para que tú te vieras, ¿no? No. No era de, pues, acomoda la cámara y a ver cómo sale, ¿no? Y pues se ve que nada más salió como que el copete, ¿no? Así que no se ve bien. Pues Anne se acerca y le ofrece tomarle la foto acá, y con de fondo la banda. Haciendo cuernitos Meryl y toda la onda, ¿no? Y empiezan a platicar. Y como Anne pues ya tuvo su giga, güey, Kenny se le queda viendo al trasero de la parola. No, se le queda viendo un tatuaje. Y al trasero. Y al trasero, ¿qué le hace el cuento? Sí. De hecho, esta Laura Voltera Verde dice, oye, pues, tranquila, no, estaba viendo el tatuaje, que no sé qué. Tú lo eres. Sí, of course you were, ¿no? Y típico, estás en el concierto, ya empiezan a platicar. Y hay una escena muy padre, que es cuando empiezan a presentarse la una a la otra. Y cuando Anne le menciona cuál es, o sea, le dice cómo se llama, a ese momento cuando la vocalista de Nightwish, vamos a decirle, whatever, empieza que por cierto, esta Flor Jansen ya ha salido con un outfit así, rojo y con esto, ¿eh? Así que seguramente sí ha de ser algo de esto. Anyway. Sejik. Sejik, te amo, pero bueno. Me lo haces difícil, Sejik, en fin. Empieza a cantar otra vez esa canción de Marianne of My Dark Heart. Justamente en ese momento cuando le dice cómo se llama, empieza la canción. Bonito detalle, ¿no? Como que se conocen con un bang. Así pues. Yes. Hasta me imagino cómo suena la canción. Así, I remember the time when we got well out of night. Algo así me imagino. Digo, no conozco la canción, pero supongo que No, deberían ver mi pobre cara. Yo sí. De... En fin. Anyway. Se corta la escena, no vemos qué más pasa, pero vemos que Anne está platicándole a su amiga. Pues obviamente tiene que ir con Cassandra a platicarle chisme, ¿no? Y dice, no, sí, conocí acá a Super God o algo así. Super God. Dice, oye, bueno, ¿y conseguiste su número? Sí. Me lo conseguí. Digamos que sí. A la mala. Después del concierto se van a un bar. Y así de, pues, oye, pues, un trago, ¿no? Ya le dice... Y el bartender dice, presten las identificaciones. Recordemos que en Estados Unidos puedes beber hasta los 21, pero matar desde los 18. Ajá, de hecho, ya puedes comprar tus armas. Tus armas desde los 18 exactamente, años, exactamente, ¿no? Las cervezas, no. Puedes ir, Bits, ¿no? Sí, puedes ir al ejército a matar gente en países extranjeros a los 18. Viva el capitalismo, pero no puedes beber antes de los 21. Ah, menos que vayas de Spring Break, ¿no? Aquí en México, pero vale, por allá en territorio estadounidense. Sí, ¿no? ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Mejor denle cerveza, ¿no? De veras. En fin. Serían más felices. Y ya cuando le dice, ¿y no traes identificación? Pues, no. Y el lenguaje, me encanta esto. Primero estaban como que sí en la onda acá, de pues sí tirándose la onda y conociéndose, ya sabes, ¿no? Se pose seductor acá, ajá, reclinándose sobre la barra y demás. En el momento en el que se dan cuenta de que, pues, no tiene 21 años, tiene 19. Incluso el lenguaje físico de esta Laura, así como que, listen, kid. Niña, ¿cómo te explico? Hijo, a ver, no, chamaca, tengo 19. Pues sí, pero no quiero que me manden a la cárcel, ¿no? No, nada de jailbait. Que tengo 19, sí, seguro. Bueno. Mira, te doy mi teléfono y luego nos echamos algo que sea más fuerte que una taza de chocolate, ¿va? Sí, sí. Ya imagino así la cara de... Y de hecho la pobre de Laura estaba acá en su trabajo, estaba en su estudio de tatuajes. Incluso tiene una llamada por teléfono. Y si de no manches, ya me estaban hasta contesta acá bien segura de sí mismo. Ay, te tomabas bastante tiempo, ¿no? No, le querían cambiar el servicio por AT&T o algo así. Porque no había identificador de llamadas, ¿verdad? Aparte, no había. Y era un ladrillo, ¿no? Bueno, no ladrillo, pero era un. ¿qué será? Bueno, sí tenía identificador de llamadas, pero era como una especie de Nokia antiguito. Ándale, sí. No era el Nokia indestructible, era otro. No, era uno, o sea, no era tan antiguo. Ya tenía una pantalla más grandecita. Era cuando no había Android. Ándale, o sea, exactamente. Cada compañía celular tenía, cada fabricante tenía su sistema operativo. Sí, antes de que nos diéramos cuenta de que podíamos piratear cosas en el teléfono, entonces las pantallas no eran tan grandes. Exacto. Cuando supimos que podíamos piratear películas y música y cómics, quiero la pantalla más grande. En fin. Ahora está esos foldables, yo quiero uno de esos. Pero dicen que la pantalla... Todavía, o sea, yo no le entraría al early adapting de esa cosa ni por error. Pero ya una vez que la tecnología esté masificada, ahí sí, sin bronca. Ya podrías leer así a dos páginas, ¿no? Exactamente, ahora sí se va a sentir. Yo tengo una razón para poner este Comixology en el teléfono. En fin, back to Sunstone. Sorry. No nos alcanza la tecnología, pero bueno. Pues digamos que empieza a surgir como que el romance entre ellos. En algún momento ya sí se anima a hablarle ahora sí, ¿no? Y se quedan de ver, pues para volverse a ver en un concierto, ¿no? Y ahora esta Anne dice, me quiero ver más adulta. Ya no me quiero ver así, pues, en jeans y todo. Me voy a poner vestidito, ¿no? O sea, okay. Así más girly el asunto. Okay. Y así, con horror, empieza a ver de lejos unos tacones negros. Sí, ¿no? Si ven acá en combo boots y demás, resulta que no. Y pues sí, o sea, se pone sus tacones y salió caminando como Bambi, ¿no? Porque pues, la neta no le sabía. Y está su papá y su papá le dice, oye, pues llevas tu spray de pimienta, gas pimienta y todo. Su papá es policía. Exacto. Dice, pues ¿qué también conoce al chico? Chico. Al respecto de eso, ¿qué pasó? Y nos cuentan su backstory, que está medio trágico. Está triste, ¿eh? Su papá pierde a su mamá. El papá se vuelve lejano, no mostraba sentimientos. O sea, hay un backstory bastante ahí entretenido. Y su papá, pues, acepta así de, ok, o sea, te gustan las chicas. Ok, entonces, pues, también lleva tres pares de pimienta. Un poquito Hogwarts, pero sigue trayendo el gas pimienta. Ajá, no vaya siendo, ¿no? Apunta a los ojos. Y ya cuando esta Laura la ve así ya en modo girly, así de, mira nomás, ¿no? Mira, si te desempiejas bien, yo también cuando era niña me ponía la ropa de mi mamá, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y me encanta que la pobre de Laura trae pues, una blusa como que más... Como corsé ahí. Como corsé, con olanes y no sé qué. Mira, se me hace que te equivocaste de venue, ¿no? Alistair me está tocando unas cuadras más abajo. Que sí, Pirate Metal es una cosa y hay una banda que se llama Alistair. Jamás... Ailstorm, ok. Es que jamás he sabido cómo se llama porque jamás la he escuchado. Me enteré por Game Grumps, que existe. Que existe el Pirate Metal. Pirate Metal. Y no es Pirate Metal, sino dicen... ¡Yo-ho-ho! Si no, todo era como que, según Danny Sexman, todo era normal, todo era metal normal, hasta que dijeron el yo-ho-ho. Ah, ok, Pirate Metal. Pirates are in the year. ¿Qué eres? ¿Are you a pirate? ¿Es he a pirate? ¿Qué pirate? Pirates are in the year. Perdón, Scott Pilgrim. Matthew Patel, ¿no? Qué pésimo. Pero... Ay, qué buen cómic Scott Pilgrim. Es un douche el tipo. What a fucking douchebag. Scott es un douche. Y Ramona igual, ¿eh? Es una douche. Eso solamente la única que libraba era Nice Chow, Bless Her Soul, ¿no? Honestamente, sí. ¿Por qué no hay un cómic que sea más bien Nice Chow y sus bullies o algo así? Sí, porque Scott Pilgrim... Back to Sunson. Ah, sí, cierto. Pero bueno, esta Laura ya, pues como ya incluso se insultan mutuamente, pues ya, ok, se rompe la tensión. Incluso, con toda la sutileza del mundo le enseña su identificación. Mira, sí tengo 19, ¿no? O sea, okay, sí, okay. Bueno, entonces sí te puedo comer. Digo, sí, no me mandan a la cárcel, Bambi y los venados, ¿no? Y tienen su primer beso en un concierto. En un concierto de metal. Para elfos. Para elfos. Yeah. Mientras una traía la ropa de Suma y la otra un mal disfraz de Jack Sparrow, pero bueno, cada quien. Básicamente sí. Y digamos que la historia progresa para cada una de las parejas, ¿no? Y hay un detalle también padrísimo. Conforme Alan y Ali empiezan cada vez a experimentar más con el BDSM y demás, Se suscriben, casi se suscriben a la revista esta Taboo Cage. Incluso ya hasta se saludan con el don del puesto de revistas. Ya no van de lentes oscuros. Ya de aquí, ¿dónde está mi revista? Ah, y hasta salió una nueva, ¿no? Mira, ahora hasta llevas unos chicles gratis, hijo. Esos detallitos gráficos que nunca te los dice Seiji, que eso los tienes que checar en los paneles, eso está padrísimo también. Sí, o sea, empiezas a ver la confianza que ya se tiene confianza entre ellos, a todo dar. Y fíjense, a pesar de que son historias que nunca se encuentran en este cómic, son historias paralelas. Vemos como dos parejas van haciendo, van conociéndose, empiezan una relación, pues es un tanto awkward, con algunos puntos bajos, con un comienzo algo lento, que es algo que este cómic sí le puedo decir, tiene un comienzo, empieza rápido, uh-huh, se alenta, y más o menos como en la segunda, tercera parte del cómic, vuelve a tomar mucho ritmo. Sí, aunque yo más bien sentí lo último ya un poco apresurado, porque ese bajón de ritmo me estaba gustando, o sea, me gustó el ritmo de cómo estaba, digamos, en ese, después de que empezamos así como con el bank, como que me estaba gustando cómo estaba construyendo, decía, no, quiero ver más, y cuando llegamos al punto en el que otra vez el ritmo sube, lo sentí un poco apresurado, pero es porque, siendo honestos, el valle que crea este Seijik es un valle en el que si quieres estar. Ah, ok, bueno. Está interesante eso, ¿eh? Yo no lo vi notado así, yo sí quería que fuera más rápido, fíjate. No, ¿será que a lo mejor me gustó mucho la caracterización? Eso que, la verdad es que Seijik, si algo hace bien, no nada más en sus trazos, sino como escritor, es tiene una caracterización de personajes fantástica. Eso sí, reconoces bien cada quién es quién. Si te ponen los diálogos sin el personaje, sí podrías determinar quién es quién. Sí, y la verdad es que lo hace tan bien que son personajes que quieres saber más de ellos, quieres pasar más tiempo con ellos. Al menos eso me pasó, y ya cuando llegamos a la última parte fui como que, ¡ah, ya acabamos! Que con todo es un cómic de 200, casi 200 páginas, ¿eh? Sí, yo todavía quería más, ¿no? O sea... 199 páginas, para ser exacto. Son como 194 o 95 de puro arte, o sea, sí está... Más créditos, portada y todo el rollo, ¿no? O sea, sí está canijo. También, por cierto, dentro de... En esa fase donde ambas parejas estaban como que experimentando, hay unos detalles muy padres para los que les gustan los universos compartidos, ¿no? La primera vez que Ali y Alan deciden probar el BDSM, pues tienen que ir por equipo. ¡Pero son pobres! Sí. No les alcanza por ir a la sex shop y comprar los aditamentos que son honestamente bastante gigamente caros. Entonces, ¿qué hacen? Next best thing. Se van a la tienda de mascotas y a la ferretería. Furries. Mira, la tienda de mascotas se entiende, pero yo cuando dije la ferretería, Alan incluso dentro de su personaje muy bien caracterizado, lo que creo que tiene razón, o sea, sí sabía que Seiji lo hace muy bien, sí caracteriza muy bien los personajes, pero ok, no había notado que aquí lo hace todavía mejor. Hay un momento en el que Alan compra pues unos tubos y unas cuerdas, ¿no? Y Ali, todo en lenguaje visual nada más, Ali como que se pregunta, ¿y este pues qué va a hacer con esto, no? Bueno, pues es una de esos spreaders que le amarra hace unos nudos en una cuerda, las pasa por el tubo y ya y las deja listas, o sea, para que no puedan o cerrar las manos o las piernas, lo que sea primero. Ajá, o una y la otra, I don't know. Y me encanta porque él se queda pensando de, lo puedes poner, es crafty. Y le ves la expresión de ya sé de dónde va. Que sabe que, bueno, como nosotros ya leímos Sonston, sabes que es a lo que posteriormente se va a dedicar de manera profesional. El personaje no viene de la nada. Uh-huh. Ah, bueno, no hemos mencionado que parte del backstory de Alan, del por qué es bueno para eso, es porque él le ayudaba a sus papás en una tienda de antigüedades. Y en esa tienda de antigüedades lo ponían a restaurar cosas. O sea, es un carpintero glorificado. Mira, no, nadie sabe para qué te van a servir las manualidades, ¿eh? Sí, ¿qué tal si eso de hacer pulpos en la primaria te sirve luego para el BDSM? Por ejemplo... Yo nunca pude con el maldito pulpo, desgraciado. Un pulpo de estambre y bolas de unicel, ¿no? Al menos a mí no me lo encargaron con bolas de unicel. A mí sí. Era como un... Más bien me salió un calamar deforme. Un calamar gigante interdimensional, ¿no? Con dos tentáculos como que más chiquín. En realidad estabas tejiendo un Cthulhu, ¿no? Pero bueno. No, bueno, esa parte. Anyway. Back to Sonston. Después de mis traumas de niño. Pues sí, o sea, con lo que encuentran empiezan a armar su... Pues... Su gear. Su gear. básicamente. Mientras que Anne se prepara para dar un paso bien importante. Quiere una cita. Su relación con Laura. Quiere una cita normal. Normal, porque hasta ese momento siempre sus citas eran siempre lo mismo. Van al concierto, se echan un trago, terminan en el faje. Listo. Y no, ahora es de, oye, un día le habla de, oye, ¿y si vamos a cenar? Ah, sí. Bueno. Ok. Y sí, se presentan a cenar. Por cierto, es invierno. Y déjame decirte, ve cómo cambia el esquema de colores. Sí, es cierto. La paleta de colores es otra. Sí, es ya hay muchos grises, azules, mucho más fríos. Colores fríos, muy obvio, pero está chido. Y hay un detalle padrísimo. No te lo platican al principio, pero tiene consecuencias después. Anne sí se va en abrigo, se va de esos abrigos con pelito. Ah, sí, con ¿cómo le llaman? Con fur. Sí, eso es súper corriente para la ropa, pues ustedes perdonen. Y cuando llega Laura, pues va en un abrigo que no es de invierno, nada más con una blusa ligera abajo, abierto el desgraciado abrigo en invierno en Nueva York. Está loca. Alguien quiere morir. Imagínate. Eso tiene consecuencias después, pero bueno. Y después llega, ya es día de San Valentín, mientras tanto en la historia de Ali y Alan, pasa algo bien importante. Algo muy importante que de hecho es el contrapeso de la otra historia, mientras que lo que Anne quería era llevar su relación ahora sí a un noviazgo como tal en forma, del otro lado no. No, o sea, de hecho está como nerviosa esta Ali, así de, le lleva unos chocolates así de feliz San Valentín, ¿no? Sí. Y Alan le dice algo bien duro. Y yo dije, oh. Dice, es que pues tengo que decirte algo, la verdad es que no te amo. Y él dice, no manches, gracias al cielo, yo tampoco. Dice, ¿ah, en serio? No. Y lo que habíamos mencionado, todos esos momentos que sí tuvieron Lisa y Ellie en Sunstone, Alan y Ellie no los tuvieron. Realmente nunca sentimos esa química romántica. Entonces ellos dicen, pues sí, incluso Ali le destroza la confianza en sí mismo. Sí, o sea, básicamente eres como mi vibrador a mi mejor amigo y nada más, ¿no? Y está donde. Gracias, creo. Supongo creo que eso es un. Sí, a duras penas te puedo considerar un ente sexual. A duras penas eres atractivo. Ok, chill. Chill the fuck out, ¿no? Ya estuvo, a ver. Stop bashing. O sea, pues esto no sé si sea a propósito, ¿no? Pero ve la expresión de Ali cuando les dice así, gracias a Dios de que no, que se lleva las manos a la cabeza y sonríe. ¿No se parece al Joker en esa de The Killing Joke? Es la misma expresión. Ah, es cierto. Sí, a lo mejor es intencional, ¿eh? Pero a veces usas referencias, no tiene nada de malo. Sí, ¿no? Malo es cuando copias, ¿no? Claramente, pero bueno. Cuando trazas sobre cuando el dibujo. Trazas sobre que, porno. Que hay veces que, por ejemplo, para tecnología o vehículos, cosas que no estás tan familiarizado, de repente así lo trazas un par de veces, no pasa nada. Cuando trazas sobre otro artista, come on, dude, eso sí ya no se vale. Sí, exacto. Y pues sí, así tienen ya como que su primera sesión, ahora sí, de BDSM más en forma. Pero hay un problema. Los dos son dominantes. Y no están acostumbrados al performance. Ajá, o sea, como que dicen, ¿y cómo le hago? O sea, Ali como que sí le quiere entrar. De hecho, echan un volado a ver quién es el dom y quién el sub. Ajá. Ni modo, a Ali le tocó ser la sub. Y Alan es de, me lleva la fregada. ¿Y ahora cómo le hago? Bueno, déjame pongo mi uniforme, un tank top, ¿no? Como la revista cochina esa. Sí, claro, todo el gear para hombres apesta. Mientras que está la cita de Anne y Laura, que no va bien. ¡Va mal! ¡Pésima! Pero gracias a esa cita se quedaron juntas. Va mal por una cosa, es honestamente de un solo lado. Que también es un poquito el paralelo con esa sesión de Alan y Ali. Ahí te va. Porque es muy de un solo lado. Sí. Mientras que Anne es de, ella sí quiere pues conocer a Laura, de no, y soy así, etcétera, etcétera, mi mamá, no sé qué, mi papá es policía, no intentes nada, triste loca, o sea, porque aparte es de los que detienen, estamos en la época de Giuliani y el Stop and Frisk. Ándale, sí. En el caso de Ali, es Ali quien lleva esa sesión, a pesar de ser la sub, es quien la lleva de las riendas. Cierto. Muy de un solo lado. Lisa es quien la lleva, ¿no? Ali. Ah, ya, en el, ya, ya te entendí. En, sí, en el paralelo de la de otra. Alan y, sí, de Alan, sí, y Ali. Uh-huh. O sea, a pesar de que es la Sob, ella es quien lleva las riendas. Porque es una domi natural. ¿Eh? Uh-huh. Y acá han, pues sí, o sea, todo es de un solo lado y hasta le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya me voy, ya vete al diablo, no, no me tomas en serio. Y Laura es de, no, espérate, o sea, aguanta. No, no, ¿cuál aguanta? Ya muérete, ¿no? Así es que, pues, no, o sea, no quiero abrirme ante ti, me da cosa, vengo de una relación muy mala, es bien difícil ser lesbiana y que, pues, conoces poca gente así, este, en este circuito, y que sé que le gusta el metal y que le guste esto, entonces... Oye, sí es cierto, o sea... Lesbiana, o sea, lo pones, no sé, en Tinder, ¿no? A ver, ¿qué buscas? Soy lesbiana, busco mujeres que les guste el metal, etcétera, etcétera. No, no manches. Hay una en Escandinavia. Encontramos un match perfecto para ti, está a 6200 kilómetros de aquí. O sea, pues no. Y por eso es como de, pues no, no te quiero perder, o sea, estamos muy bien, no quiero el cambio. Que también, eso me gustó mucho de la capacidad de Sejic, porque Songstone, el primer gran arco, pues es una relación lésbica, pero y aquí es otra, o sea, no sabe hacerlo de una sola nota. O sea, puede hacer una relación lésbica diferente porque son personajes diferentes, porque crea personalidades diferentes. Nuevamente, es la maestría del señor Sejic para crear personajes. Sí, es cierto. A ver, pequeño ejercicio rápido. A ver, dime otro autor o autora que tenga una caracterización así. O sea, capaz de hacer una caracterización así tan... Alan Moore. Alan Moore lo puede hacer. O sea, entiendes perfecto quién... O sea, sus personajes no todos son iguales. O sea, no todos son de una sola nota, ni siquiera en la misma historia. O sea, si lees los diálogos, entiendes perfecto quién es quién. La verdad es que lo hace muy bien el señor. Ok. ¿También sabes quién? Rainbow Rowell. Bueno, sí, Rainbow. O sea, vas a decirme que la forma que escribe a Nico y la forma que escribe a esta... A Molly, por ejemplo. A Molly. Es bien diferente. Son súper distintas ellas, ¿sí?, dos. O tienes a dos dudes, Victor y este... Y Chase. Sí, bueno, aquí es más sencillo, porque a Chase a Victor le pones de repente el slang en español y listo, ¿no? Pero bueno, ok. Pequeño cheat, por cierto. Por cierto, pequeño cheat, si ustedes quieren en eso de escribir cómics, ¿cómo hacer que de repente se... Si todavía no tienen tan a la medida la caracterización, si su personaje tiene cierto background étnico, de repente es muy... Una que otra palabra. Es muy cheaty, de repente no se vale, si es medio flojo, pero... Si quieren hacerlo rápido, métanle de repente una palabra en el idioma materno y listo. Es como cuando Shingen Harada le decía Gaijin a Wolverine, ¿no? O también, ¿qué tal? Baka Gaijin. Baka Gaijin. O Colossus, que cada rato era así de Tovarish, ¿no? Para que supiéramos que era ruso. Y luego lo visten del proletario. Ay, ¡no, man! O sea, ahí no podíamos decir este cuate no es ruso porque de veras no se puede. Sino camarada Stalin, ¿no? Un día les vamos a poner una imagen del proletario. Proletario, ¿no? Yo creo que Chrysler, cuando le entregó Chrysler el guion a John Byrne fue de... No, manches, es en serio. ¿Qué? Quiero que la gente sepa que es ruso. No, pues, evidentemente. If he dies, he dies. No sé si es Van Dragon. Lo mismo. Qué buena caracterización, ¿no? O sea, es distintiva. I'll give you that. No, eso que no has visto la temporada 3 de Stranger Things. No la he visto. Hay Russians. ¿Hay rusos? Y son los más Russians. Rusos en los 80s. ¡Ole! ¡Rusos en los 80s! ¿Rusos en los 80s escritos por estadounidenses? Sí. ¡Oh, Dios! Ya quiero verla. Hijos de superestroika, ¿no? Bueno, es en los 80s, ¿no? Finales de los 80s. Sí, era Gorbachev y todo, sí, el mundo. Sí. Finales de los 80s. No, acá todavía no era el primer Gorbachev, era otro. Todavía no era Gorbachev, creo que no. Sí. En los 80. Ah, sí, ya, sí, ya era camarada Gorbachev. Desde 1900. Claro, que le aplaudía a Rocky, ¿no? Desde 1982. Ah, entonces sí, ya era. Sí. 84, algo así. Sí, pues claro, sí fue el que le aplaudió a Rocky, ¿no? Y cuando derrotó a Iván Drago. Sí. Pues, Gorbachev fue el baboso que quiso ocultarlo de Chernobyl. Ah, sí. Sí, pues porque un desastre nuclear es bien fácil. Es como barrer es como echar la basura. ¿Aurora boreal en esta época del año? Sí. ¿Pacto Sunstone? En serio, perdón, Anyway. En fin. Ah, ya casi acaba el asunto. Sí, pero ya, es que ya por eso nos hablamos, carrilamos un poco. ¿Cómo acaba la onda entre Ali y Alan y entre Ann y esta y Laura, Carmen? Acaba bien. ¿Eh? A pesar de todo, acaba bien. Sí. Pero honestamente, acaba bien, pero vemos que va a ser... Es la calma antes de la tormenta. Para ambos. Para ambos. Ann y Laura pasan su primera noche juntas. Se mueren de la risa con todos los instrumentos de salud sexual femenina que son pésimos y los que le siguen. Yup. Pero bueno, pues así es esto, ni modo. Se enferma de gripa, la sí. Laura, porque ¿a quién se le ocurre salir en abriguito y blusita en Nueva York nevando? No, hombre. Yo una vez hice algo parecido. ¿Y cómo estuviste? Después del asco. Querías morir. ¡Oh, Dios! Y estaba en épocas de maestría, imagínate. No. Así me fue. Bueno, en fin. Y Ali y Alan también acaban bien. Acaban satisfechos de saber que, ok, ya pasamos una primera sesión de BDSM en forma. No la regamos tanto. Sobrevivimos la experiencia. Más bien Alan, el pobre, sobrevivió la experiencia. No hizo el ridículo. Más o menos, porque cuando estaban en plena onda fue así de... ¡Espérate, no te mueves! Ya valió. Ya valió. Ah, Alan, pasa el dildo. Ya no lo vas a tener que usar tú, ¿no? Ok. Acaba. De hecho, las últimas escenas... es una escena súper padre. Un par de paneles muy... No son... A ver, déjalos cuento. Porque este sí, para que veas, vale la pena. A ver. Me parece que es la última página del volumen. La penúltima de... A ver, es que va a ser un resto. Y por cierto, la navegación de Comixology de repente no me la hace fácil. La navegación entre páginas no es la mejor. Entre paneles con el asistido está súper bien, pero bueno. Por cierto, ve nuevamente lo que decía de los colores del invierno y otoño, en la misma página. Es una página donde está dividido en dos paneles nada más. Que incluso el gutter, o sea, lo que divide los paneles. Lo que divide los paneles está padrísimo, porque de un lado tienes a Ann y a Laura en el todavía en la cama, todavía platicando, pero todavía como que siendo pachoncitas y lindas. Y es siempre... gótico acá, el color es púrpuras, ya sabes. Y, ¿no? y con flores marchitas y hojas cayendo y no sé qué. Y Nightwish de fondo y toda la onda. Y del otro lado tienes a Ali y a Alan con temas de sogas y no sé qué, en tonos más cálidos. Pero en vez de estar como que en la pachonesa, están platicando, están como que planeando la próxima sesión. De un lado tienes el romance, de otro lado tienes pues nada más la aventura. Exacto. Y también el cómo se enreda el gutter, o sea, lo que divide los paneles, es una cuerda, pero con las hojitas estas así. Sí, como que se le va enredando una vaina. Exacto. Y hay otra cosa, el hasta color. El lettering. El lettering juega importantísimo. Porque el lettering, no lo habíamos mencionado, pero cuando son las escenas de Ann y de Laura, la voz en off, que es la de Ann, es un color pistache, verde ahí, ¿no? Ándale, como pistache. Cuando Alan es quien está hablando, es un color más bien piñón. Llega ese momento en esa última página. Y es como si los dos estuvieran mencionando las mismas palabras. Y entonces el box, la cajita de diálogo de la voz en donde están hablando, es de un color pistache y del otro color piñón. Ajá, en la misma caja. En la misma caja. Es decir que ambas parejas llegan a la misma conclusión. Ambos personajes que terminarán siendo pareja llegan a la misma conclusión. O sea, se encuentran al final de cuentas, aunque no estén juntos. Que de eso se trata toda esta historia, de ver cómo este par de mensos, a pesar de toda su background muy distinto, muy dispar, cómo llegan a estar juntos. Que se vio en Sunstone, en el volumen 5, de repente era como en Scott Pilgrim de ¡ah! Estos dos ya andan juntos. ¡Oh, ok! ¡Felicidades! ¿No? Aquí estamos viendo eso. Y fíjate, es muy curioso. De hecho, hay unas... como que llegan las escenas postcréditos, ¿no? Ah, sí, exacto. Cuando Ann tiene que ir a cuidar, va a cuidar a Laura porque está enferma. O sea, ya es como que, ok, ya de veras si son pareja, ya para que vayas a cuidar al moquinto de tu novio o novia, pues sí, ok, sí, si lo quieres. Ya hay confianza, ¿no? Sí, ya cuando lo ves en ese lamentable estado y te quedas, no, pues sí hay confianza, sí hay cariño, ¿no? Sí. Y mientras que, pues, Ann y Alan, perdón, Ali y Alan, se ponen a platicar acerca de. Pues que sigue, necesitamos una safe word y no sé qué. Ali le dice, ok, ya tengo mi safe word, ¿eh? ¡Sunstone! Y se queda así de, es algo temporal, ¿verdad? Fuck you. Dice, you are so fucked. Yes, mistress. Ahí acaba el cómic, un cómic muy pachoncito. Muy curioso que es una precuela. Y a mí me gustó. Y es, pero es que también es secuela, porque te estás, o sea, ves un poquito más de ellos después de... Es cierto, es una secuela, o sea, es una precuela para prepararte para la secuela. Exacto, y es un spin-off. Creo que es una dinámica que me gustaba, que sí me terminó por gustar, a pesar de que tenía mis reservas porque iba a ser una precuela. Y también aquí, digámoslo así, como que ya sabíamos lo que era capaz Sejic en un al hablar de una relación entre mujer y mujer, no sabíamos cómo iba a manejar una relación entre hombre y mujer con el mismo onda del BDSM sin caer en cliché, sin ser Fifty Shades of Grey, ¿no? Y lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo fantástico, porque hizo personajes. O sea, si no son personajes que te importan, el setting es lo de menos. Si los personajes no funcionan, son adornitos, la verdad. O sea, es lo atractivo, es el adorno, el decir, es BDSM, es un cómic sexy, es un cómic erótico. Sí, pero si los personajes no están ahí para atraparte... Y tiene también la ventaja de que es un cómic de comedia. Oh, sí. Mucha comedia. Mucha comedia aquí al respecto. Tiene muchos de sus puns que a veces nada más a Sejic le hacen gracia, pero te termina por dar gracia a ti. Hacen que te dé gracia. Exactamente. Hacen que te den gracia, honestamente, también por el dibujo. Sí. Por la reacción, te terminas muriendo de la risa. Tiene un manejo del lenguaje corporal. Pareciera que al principio como que es muy tieso, que son las mismas poses todas... ¿cómo decirte? Todas heroicas o sexys o lo que... No. Después es increíble cómo encorva a sus personajes cuando los tiene que encorvar, cómo hace que se rían, cómo hace que se enojen, que les dé pena algo. El lenguaje corporal es muy, muy humano, lo hace muy, muy bien. Y otra cosa que yo sigo diciendo que a mí el ritmo sí me terminó por gustar. A pesar de que mi hermano y yo diferimos, ¿no? Mi hermano le gustó ese valle, sí. Como que en el primer tercio. Porque me hizo sentir muy cómodo con los personajes, quería leer más de ellos. ¡Qué curioso! ¿Sí? Yo precisamente porque quería leer más de ellos dije, bueno, pues venga conflicto, Sejic, ¿no? Y yo dije, ok, sí aguanta el conflicto tantito, déjame conocerlos más. Es lo que es la vida. Ok. No sé, probablemente se encuentren ustedes en alguno de estos dos espectros. O una zona intermedia. O una zona intermedia y seguramente también les gustará. Exactamente, carnal. ¿Recomendaría Sunstone Mercy? Ah, por supuesto. Hasta la pregunta es necia, exactamente, ¿no? Pues, hombre, la verdad es que no dudo que ya tarde en llegar. A México incluso, ¿eh? Sí, ya vimos que pues sí pegó Sunstone regular. Sí pegó aquí en México. Le ha ido bastante bien a Panini con él. La recepción del público ha sido muy, muy buena. La edición es preciosa. Uh-huh. Bájenle dos rayitas para que esté más accesible. Nada más con eso. Ya con eso tenemos. Pero sí, estoy seguro que llegará muy, muy pronto a México. Exactamente. Y si, en lo que llega, ¿pueden leerlo en DeviantArt? En su página de Stefan Sejic. Sí, si le parlan al inglés, pueden leerlo gratis todo en... Nevesial. Nevesial. Nevesial se llama su usuario. Nevesial con Z y B grande. Nevesial en DeviantArt. Ahí está. Todo. O busquen busquen primero cómo se escribe Stepan Sejic y después busquen eso en DeviantArt. Exacto. Y lo pueden leer ahí, pueden descargarlo en Comixology. También el TP en inglés está muy barato en Amazon. Ahorita está menos, está $220, una cosa así. Sí, también. Por 190 y tantas páginas, la verdad es una ganga. También lo pueden leer gratis a través de Graphite. Sí, ah, sí, claro, de la aplicación Graphite. Sí, si se aguantan los comerciales. De repente es un poco molesto, pero bueno. O paguen la suscripción también, si quieren. O paguen la suscripción y ya no tendrá comerciales. Hay muchas maneras de encontrar y leer Sunstone, que creo que es algo que no hemos mencionado. Creo que es uno de los grandes, grandes aciertos de por qué sí vende bastante bien. Está en todos lados. Lo encuentras donde sea. Exacto. La verdad es que es algo que le ha salido muy bien a Stefan Sejic. Él andaba en un bache creativo y monetario muy cañón en aquellos tiempos. Y la verdad, él lo ha comentado varias veces. Sunstone pues, le salvó la vida en más de un sentido económicamente. Y le pegó. La verdad es que dice, jamás pensé que iba a estar yo en la sección de romance de algo, ¿no? Y mírenme, aquí estoy. Y en bestsellers de romance. Y en bestsellers, efectivamente. Porque la verdad, lo que ha creado Sunstone, lo que ha creado Stefan Sejic, su esposa, este Sejicverso, es un universo muy, muy extraño. Pero cotidiano. Y por lo mismo, vamos a mantenerlo así. Gracias, totales. Y hasta la próxima.